Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola. Estáis escuchando Confesiones de un jugador. Oh yeah, programa número 149 y llegamos a el penúltimo programa de Confesiones de un jugador, tal y como lo habéis conocido en esta etapa. Yo soy Ravenflow y os doy la bienvenida a una casa de locos muy particular, un podcast de videojuegos diferente, hecho por y para rebeldes, para gente que le gusta disfrutar los videojuegos sin más. Correcto. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Pues aquí Manolo, al aparato, y nada, pues cuatro jueguecillos que os traeré y alguna peli en plan opinión rápida. Yo soy Salva, Salva Spin, y solo traigo juegos buenos. Bueno, tenemos también hoy la presencia de un Special Enforcer, o lo que es lo mismo, un amenizador. Eres el Pepe Domingo Castaño de Confesiones de un jugador. Viene. Pero ya está tranquilo, esta intro ya está tranquilo. Luego sí. Más adelante ya veremos. Presentamos a el negro de Cartagena, el señor S.V. Para negro mi coche, que no se ha quemado el cabrón, como parecía llama, ¿eh? Me cago en la puta. Pero, escucha, no pensaba estar aquí y he dicho, qué mal coche y así tenía excusa para grabar. Ya que estoy, ya está, queda muy poquito. En el próximo programa será el último de Confesiones de un jugador de esta etapa. Con numeritos y eso. Quiero venir vestido, puedo ya venir vestido. Hace mucho tiempo. Yo creo que sería interesante, SV. Sí. Sin embargo, antes de eso hay que estar preparado. ¿Listo? Iba a decir, ¿te has planchado el traje? Una vez que vas a usar ropa, sería interesante. Sí. Pues ¿te lo has comprado para empezar? Un traje invisible espectacular. Ah, bueno, bien. Bien, es bueno saberlo, pero también sería bueno. Con corbata, lo vais a flipar. Con solo con corbata, claro. Haz lo que tengas que hacer. Pero sería interesante al menos que supiese cuáles van a ser los candidatos a Game of the Fucking Year. Depende. Lo haré más tarde. En uno de los DLCs del programa. No sé, pero quiero decir que me sorprenda luego. ¿Eh? No sé cómo vamos a ir de tiempo luego. Así que ya veremos si metemos algo más o no. Pero lo que sí que está claro es que es el momento ahora de nuestros 15 segundos de gloria. El momento del programa en el que cada uno de nosotros tiene 15 segundos para contarle al mundo qué hemos jugado, qué estamos bebiendo, qué hemos escuchado y cualquier otra cosa que sea capaz de meter en 15 segundos. Comienza Confesiones de un jugador 149. Bueno, Manolo, pues comenzamos hoy el programa con tus 15 segundos de gloria y tenemos cervezas preparadas para celebrar este penúltimo programa. Que es ni más ni menos que una, que no la veo. Esto es una alhambra reserva. Es una alhambra, tío. Es una alhambra. Una alhambra reserva 1925. Pedazo de buena cerveza. ¿Sabéis los típicos programas o en carrusel deportivo, tiempo de juego o cosas así en las que hacen el sonido ese de la cerveza? Pues aquí no se hace, aquí se echa. Esto está pasando ahora mismo. En varios podcasts ya toman cervecilla, ¿no? Sí, pues mira. Por ejemplo, el nuestro. Ha quedado... Sí, no, y otros que los criticaban y ahora están dándole fuerte. Creo que Área Secreta, por ejemplo, mola, tío. Cerveza. Que mola. Sí, en Área Secreta le gusta mucho la cerveza y tampoco se cortan a la hora de beber. No. Área Secreta, ese podcast de nuestro amigo Dani Romero, de Sergio, el resto del equipo, son uno de esos herederos del imperio que a mí me gusta llamar, de esa gente que dicen, mira, son unos sinvergüenzas como nosotros. Que le gusta la cerveza, ¿no? Sí. Sí, sí. Supongo que el resto de cosas también. Ya sabéis que Mala Compañía es otro de esos podcasts que son herederos del imperio para nosotros, grandes amigos. Por supuesto. Entonces, pues nada, siempre animándolo a continuar. Como herederos, pues también heredan costumbres, ¿no? De cerveza y eso. Bueno, en mala compañía no beben, ¿no? No, es porque son maratonianos. Porque son, porque son mala compañía. Ajá. Le dijo a su madre, no te juntes en mala compañía. Mira, paremos. Sí, venga. Manuel. Max. Max Cruz of Blue Skull. Sí, la, vale, vale, la maldición de la hermandad. ¿Sí? ¿Está bien dicho? Enciende el Google Traductor, ¿sí? Y ahora... Es que dice, yo... El ¿estás atragantado con la cerveza? El putingli lo llevo jodido. ¿Eso es por la cerveza o es un videojuego? Pablo es cerveza juego. A ver, bueno, Max Cruz of the Brotherhood. Vale, me faltaba el The Brotherhood. Uh-huh. Vale. Pues la segunda entrega de un juego indie, podríamos sí. decir. Sí, sí, sí. Hay un título que se llama, que está en Steam, que se llama Max and the Magic Marker. A mí me suena el título. Que fue el primero. Perfecto. Yo no lo he podido jugar, no me ha dado tiempo, quería venir a con los dos probados, pero me es imposible. Uh-huh. Y bueno, pues como soy el único propietario de este universo de la Xbox One. No, creo que Bill Gates tiene una también. ¿Tiene? ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Bueno, no, o sea, y Peter, ¿será Peter la, esa también. Blanca, esa blanca, puede ser. Está la blanca suya y la negra mía. Bueno, oye, de ese de Crack y Miniman se iban a comprar una, ¿eh? Sí. Ojo. Bueno. No, pero escucha, que a mí me llama la atención. Bueno, no quiero cortarla siempre de sí, debate, sí, bueno, no pasa estar, nada. Pero, joder, si yo no tuviese un coche en el taller, a lo mejor caía aquí. Bueno, vamos. Sí. Bueno, cuéntame. Hablamos de este juego, ¿de qué va? Pues. Es, voy a empezar por la historia, cómo Max comienza esta nueva historia en su vida. Y bueno, pues básicamente es un niño de unos 7 o 8 años aproximadamente, que llega del colegio y conforme llega a su casa ahí todo flipando con las naves espaciales, y, bueno, pues como viene con la cera y tal, pues va a subir la escalera y ve una pelota caer. Y automáticamente se le cambia la cara, porque alguien hay en su habitación. Se le caen las pelotas. Se le han caído las pelotas. Cuando entra a su habitación, se encuentra a su hermano pequeño destruyendo todos sus juguetes. De mala manera. Con un dinosaurio chafo, un coche y lo hace bicarbonato. Total, que se ve que el pobre niño está hasta las pelotas, y nunca mejor dicho, que busca en Google. ¿En Google? En Google, cómo hacer desaparecer a tu hermano. Ah, interesante. En la misma habitación saca lo banea, el portátil. Hostia, lo banea. Saca el portátil. Y aparece David Bowie, ¿no? Encima de la cama. Y encuentra un hechizo. Y lo lee. Así como, bueno, voy a leer esto. Y de golpe y borrazo en la habitación se abre un portal. Un portal y entra una mano de un monstruo indefinido. Uh-huh. Y coge al pequeño hermano que se llama Fénix. O Félix. Félix. Y se lo lleva por el portal a otro universo. El otro, que se queda a cuadros viendo lo que estaba sucediendo, pues decide saltar al agujero del portal. Esto es lo típico de ten cuidado con lo que desea, porque se puede cumplir. Básicamente, en ese momento comienza la historia de Max. Y cuando salta del portal, pues se encuentra en un universo nuevo, desconocido para él. En el que un monstruo enorme lleva a su hermano cogido. Y él, pues, intenta cogerlo porque ha metido a su hermano en un volado y lo va a perder. Uh-huh. Pues nada, básicamente sale corriendo. ¿Esto es la cinemática o esto, con el de juego? No, no, vale. ¿Hasta cuándo es la cinemática? Comic. Hasta que aparece, hasta que salta dentro del portal. Dentro del portal. Ya automáticamente es un juego en plan plataforma de scroll lateral. Aunque es 3D, pero te scroll. Y bueno, un detalle que me pareció impactante nada más empezar, en toda esta cinemática que os he contado, es lo mal que va la cinemática. O sea... ¿Cómo puede ir mal una cinemática? Pues sí, es... pero escucha, pero... Y lo más increíble, en un Xbox One Next Gen, ¿sabes? O sea, va peor... ¿Es exclusivo de Xbox One? No, creo que no. Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí, sí, sí. Esto no está en otras plataformas, no, ¿eh? No lo sabía, ¿eh? Chuta. Y... bueno, pues resulta que... va fatal, o sea, de hecho el motor de juego se ve mil veces mejor, mucho más nítido, más limpio. Ajá. Pues cuando comienza la historia, pues este bicho que lleva a su hermano colgado de una pata como si fuera un vil pollo, aparece un pajarraco y se lo lleva. Al pollo, al vil, al bicho, al Félix, al hermano. Félix. Y el bicho gigante se queda sin niño. Total, que no sabemos dónde ha ido el hermano. Las circunstancias aquí son terribles. Es dramático todo, es un drama. Al principio ha empezado como dentro del laberinto, tenía mucha expectativa y ahora... Bueno, todavía no me han vendido la moto. No, es que en un principio la moto cuesta vender, ya os lo digo. Pues sigues avanzando en esa aventura en scroll lateral y llega un momento en el que encuentras un árbol enorme. Uh-huh. En ese árbol empiezas a encontrar una especie de mecanismos naturales que te ayudan a subir a él. El terreno se eleva, de golpe y porrazo aparecen unos tallos de planta por los que tú te puedes agarrar y vas subiendo. En algunos momentos también sale agua y esa agua hace como un canal dirigido en el que tú te subes y como si fuera de unas corrientes. Sí, como si fuera una corriente, te eleva hacia arriba. Te eleva, fíjate. Y te sube. Entonces, total, que llegas a lo alto del árbol. Y cuando llegas a lo alto del árbol, te encuentras una vieja. Y dice, ¡oh, te estaba esperando! Y el otro... Señora, ¿cómo se ha subido usted aquí? Se queda el otro... Estaba el gato llamando a los bomberos. Se le había subido la vieja arriba. Era una pitonisa. Bueno, un edificio o casa de esto. O sea, un árbol... ¿Una cabaña? Un árbol casa de eso. El pobre Manolo ayer salió de fiesta, tiene la sinapsis. No, es que tengo las neuronas fritas. Neuronales rotas. Tengo hoy las neuronas muy fritas porque llevo toda la mañana programando y vengo aquí de mala manera con un juego que me he pasado hace un tiempo, intentado hacer memoria en directo. ¿Este te lo has pasado? Este me lo he terminado. Ajá. Oye, ¿cómo se juega esto? Sí, venga, duración. Duración, 5 o 6 horas. Coño, okay. ¿O te lo has pasado obligado? Pues te voy a decir, en un principio, obligado. Uh-huh. Porque el juego empieza muy mal. Pero conforme va avanzando, yo te digo, o sea, cuando llegó la final del juego, o la parte final del juego que estaba jugándola, a mí me estaban esperando y llegué media hora tarde. Olé, tío. O sea que cambia mucho la cosa, ¿eh? Ajá. Del principio hay que dar una oportunidad al juego y dejarlo que avance. Aquí, ¿cómo te enfrentas a los enemigos? Bien, básicamente, es a lo que vamos. Cuando subes te encuentras a la vieja. Uh-huh. Y en este universo existe esta señora que no sé, recuerdo cómo se llama, que es como el bien de ese universo, uh-huh. Y el mal, que es el señor Mustacho, que se ha llevado a tu hermano, de nombre Mustacho, en serio, uh-huh. Se ha llevado a tu hermano porque los dos son muy ancianos y el hombre se tiene que regenerar con alguien. Entonces uh-huh. Necesita un chaval joven, okay. Entonces su hermano está para eso. Esta bruja te va a ayudar a localizar esta bruja o anciana o lo que sea a pues señora mayor. Hay que ser más respetuoso, sí, con los mayores. Escote, ¿no? ¿Le hablas también así a tu suegra? No tengo, gracias. Esa leyenda, me buscaré una huérfana. Correcto. Un apunte. No puedo beber. En fin. ¿Por qué no puedes beber? Porque no me dejáis. A ver, habla un momento, que siga viendo yo. A ver, ¿cómo era la vieja? Los gráficos en 3D, se mueve, tienen físicas realistas, ¿tú me entiendes? Volvemos al juego. ¿Le estás preguntando si tiene las tetas caídas? Sí, las tiene. Bueno, total, que esta vieja decide ayudarte porque eres tú el único que queda ya para echar una mano en ese mundo desolado por el... ¿Cómo te ayuda? ¿Tú vas solo con el juego? Vas. Llega un momento en el que te dice, enséñame tu arma. Y le dice... Señora, y le dice, aquí mi fusil, aquí mi pistola. Y el otro le dice... Pues lo único que tengo es este rotulador usado y viejo. El de The Magic Marker. Claro, ya sé qué juego es. Entonces le dices, vale, es suficiente. ¿Has jugado con Kine? No. ¿No se juega con Kine eso? Yo creo que no. Molaría mucho jugar con Kine. Es que yo creo con Kine, ¿eh? Mira que no sé ni qué juego, ¿eh? Te estoy diciendo cómo se juega. Ese juego se jugaba con ratón. Es la primera parte, sí. Y iba trazando dibujos, sí, sí, sí, sí, que luego te servían para progresar. Correcto, y esto se nota mucho que viene de un PC. Se nota mucho la jugabilidad más adelante. Total, que tu boli de momento está poseído por esta señora que te va a dar los poderes mágicos. Tu rotulador lo vas a usar para poder elevar terreno, uh-huh. Hacer lianas, sacar tallos de plantas que te, a su vez te van a ayudar porque solo pienso en cerdada mientras que habla de mi rotulador. ¿Qué estás pensando en las cosas que puedes hacer? Como el ojo, quitarte la cera. Y básicamente pues va de conforme vas avanzando pues te aparecen diferentes puzzles que con estas magias, uh-huh. Al principio te dan una, luego coges otra, uh-huh. Y entre ellas a veces se combinan, uh-huh. Pues tienes que ir deshaciendo puzzles con técnicas que a veces a mí me han hecho pensar de cojones, de cómo coño se hace esto. Y quedarme un buen rato parado intentando calcular cómo hacerlo. Porque hay muchas cosas sorpresas que aparecen en un momento dado, determinado solo en ese momento, y que tienes que aprender solo para eso, cómo hacerlo. Y bueno, pues cosas curiosas como, por ejemplo, la habilidad, que es la segunda habilidad que te dan, que es hacer tallos de árbol. Cortas el tallo y entonces ese tallo cae al suelo. ¿Vale? Las físicas están chulas, están bien. Están hechas. Muy bien, eso sí que está muy bien. De hecho, está tan bien que a veces te putea porque las lianas no es el típico péndulo perfecto, sino que la liana empieza a hacer S. ¡Hostia! Y entonces cuando saltas, tu chulo. Salto no está propulsado, y entonces, porque no tienes el momento látigo, digamos, y entonces te quedas colgado y te caes. Aunque estás súper balanceándote. Oh, nunca me he caído de una liana tan contento. Yo la liana siempre la tengo, vamos, extensa, sí. ¿Haces péndulo bien? Sí, totalmente. Ok. Vamos, que ninguna se me ha caído, o sea, se me ha resbalado ni nada. Pues, bueno. Y básicamente eso, entonces a veces las lianas puedes unirlas con tallos, también puedes unirlas con superficies que salen del suelo y tal. Los gráficos son simples. Háblanos de los gráficos, me interesan, porque simples, al ser en una Xbox One y uno de los primeros descargables, quiero, aunque sea sencillo, pues que mira, sea indie, quiero un despliegue visual acojonante. Te voy a decir una cosa, los gráficos para mí son como una animación de Pixar, que no salía. Sí, así tan currado. ¿Vale? Sí. Pero en plan, ¿has visto Knack? No. Sí, ¿mejor o peor? Yo creo que mejor. Creo que un poco, no mejor, wow. Pero no mejor en calidad, no mejor calidad, pero si es mejor en el arte. En ¿te gusta más el diseño? Sí, el diseño de Knack también. Pero entonces a mí me gusta más personalmente, no digo que sea mejor de calidad, pero sí que más resuelto, sí, es muy agradable. Es que el diseño de la carátula del segundo disco de Los del Río tenía mejor arte que Knack. Eso es muy bueno. Acaban de subir las descargas de Los del Río. Sí, sí. A ver, como nosotros no trabajamos por código ni nada de eso. Sí. Madre mía, sigue. Bueno, total, que bueno, básicamente se trata de eso, de ir haciendo puzzles y tal. ¿Los gatillos mágicos los utiliza aquí para algo? ¿Gatillos mágicos? La no. Vibración sí, esa sí, de... No. El animal ese típico. No. Aquí, el juego no vibra, tampoco. ¿No vibra? No, sí vibra, pero los gatillos no. El mando vibra, pero los gatillos no. Los gatillos no sirven para nada. Tampoco puedes meterle mucho estímulo. Claro, se pone muy nervioso. Luego no a ti. ¿Este juego es aconsejable para menores de 13 años, que es para todos los públicos? Sí, ¿Es para todos los públicos en general? Es regularmente aconsejable. Yo por él no pagaba más, pero no sé ni lo que cuesta, ¿eh? Yo creo que no sé si 15 o 20. Me parece carísimo. Sí, es que no han salido los descargables a 20 euros, ¿no? Es que han salido caros, los primeros, ojo. Que el que ahora después nos tiene Manolo preparado ha salido más barato. Ahora después hablamos, pero yo creo que son en torno a 15 pavos. ¿Cuánto pagarías por eso? Yo más de 4 euros no pago por eso. ¿Y si te digo 5, qué? Venga, 5, vale. Pero es que, claro, tú me dices 5. Y yo, por ejemplo, he pagado por el. Yo no sé, por el Civilization 5. Que pero no, no, eso no. Esto es en una Xbox One. Esto venga, es una cosa. Vale. Ubiquémoslo ahí. No, tengo un equipo y me dices tú, hostia, ¿qué haces hoy? Bueno, hostia, pues tengo 5 horas libres. ¿Qué me pongo? ¿A jugar un juego de triple A? ¿O me dices, hostia, júgate lo que te merece la pena? 5 euros sí, de acuerdo. 5 pavos. Bien, sí. Nunca va a estar eso. No más. No más porque en realidad tampoco. Cuando la Xbox One el año que viene esté llegando a sus últimos momentos de vida, pues entonces ya. No, es que es una putada porque, bueno, el equipo ya sabes que está petando las rebajas, está metiendo ahí sorprendentemente las consolas cuando antes se podía haber PC. Sí, pero de 360, claro, que sí, ya es pasada generación. Pero se están portando bien. El año que viene, o sea, en las Navidades, en el Black Friday y todo este rollo, pienso que van a seguir con ese rollo. Coño, lo que están haciendo ahora. Ya están empezando a meter pequeñas rebajas, por ejemplo, si un juego, el Power Shot Golf ese o como se llame, el de golf, pues estaba a 20, pues han llegado a bajarlo, me parece, a 15. Es una mierda de momento. En la época de rebajas de Navidad o de verano, sí. Yo creo que sí van a seguir con esa filosofía, porque yo creo que han metido un pelotazo, han aprendido el. Eso vende, eso vende. Sí. Bueno, total, que yo más de 5 pavos no pagaba por eso, sobre todo porque al principio. ¿Y si Microsoft se muestra muy avariciosa y lo deja a 7,5, Manolo? Ni de coña, ya sí que no. Tío, vamos a ver. Estaba hablando en un momento, cuando lo vayan a dejar a 7,5, seguro que la Xbox, o eso espero, tocaré madera, tenga más productos. Vamos, ¿entiendes? Estará el Rise que te dura una hora más a 20 pavos. Pero bueno, al menos te luce visualmente, al menos problema, dices qué grande tengo la folla. Porque si aquí nos dice, aquí están mis perras. Sí, sí. El problema que tiene esta generación de juegos digitales es que los de, si estás deseando que salgan físicos, porque los de físico bajan antes que los digitales. Los claro, digitales ya depende claro, de ellos, no del, de cómo está la demanda comercial. Total. La, lo, el problema del juego principalmente es que empieza muy flojo, porque, porque como solo tiene una habilidad, eso aburre. Ajá. Cuando el juego va avanzando, te van dando todas las demás habilidades y como se entrelazan entre ellas, hay momentos que todo es muy divertido, lo del agua que te lanza de un lado a otro puede encadenar varias, digamos, tuberías de agua, por llamarlo de alguna manera. Que y te sale muy fluido, ¿no? Entonces, y entonces es más divertido porque es más dinámico el juego. Manolo, vamos a vivir peligrosamente. Vamos a hacer lo que nunca hemos hecho en confesiones de un jugador. Una cremallera, sí, vamos a vivir peligrosamente. ¿Qué nota le daba? Toma ya, numérica. Sí, sí, nueva generación. Vamos a empezar. Un 5. Hijo de puta. Sí. Pero si te lo has pasado bien. No, me lo he pasado bien al final. Al final. Okay, me lo he pasado bien al final. Que yo hubo un momento que estuve a punto de dejarlo, ¿eh? ¿Tú crees ¿Qué nota le da a la mejor? A ver, un momento, vamos a ubicarnos. Manolo, ¿qué nota le da a la mejor novia que has tenido? Un 0. No, Que sea el... Hostia, madre mía. No. Que sea el... Y que sea el planeta Tierra, Manolo. Joder, es que... No, ya está, basta. Vale, venga, no. Sí, dejémoslo ahí. Voy a ser que alguna ex me oiga. Vale, lo sabemos. No quiso tener sexo oral con él. Siguiente tema. ¿Algo más que quieras decir de más? Poco más, un juego, pues eso. Pues ya. A ver, la pregunta es, ¿así de lento al principio porque va destinado a un público infantil? No, no lo creo. Es así de lento porque no han sido capaces de hacerlo más aquí con ese concepto de ir dando propiedades. ¿Te ha sorprendido? ¿Te ha ido good? En plan que dice, wow, ¿cómo me gusta este escenario? Hay un par de detalles que me han sorprendido y es que hay dos guiños yo he detectado solo dos guiños, pero me huele de que había más. Por ejemplo, hay uno a Portal que me pareció muy curioso. Hay un niño a Portal en el que hay un agujero en el suelo y otro en el techo y tiene el color naranja y el color azul. Sí, muy sutil, ¿eh? Sí, sí. Entonces te caes con ese bucle infinito y entonces tienes que hacer que caiga una liana para tú agarrarte en ese momento. Y luego hay otro guiño a este juego indie que es todo en oscuro, todo en negro. A Limbo, pues una parte también que es todo oscuro y es muy parecido también. Oye, para nuestros amigos de nuestro canal de YouTube, decir que dentro de poco vamos a contar con una reseña, una pequeña retrospectiva y una revisión de qué es Limbo, uno de los títulos indie más interesantes. Yo me compré de salida. Pero, ojo, revisado por el monstruo de Liverpool. Lipcock habla de Limbo. Hostia. Pues está bien, pues está bien. Bueno, pues básicamente eso, no, nada más nada. Un juego muy sencillo y... ¿Te hubiera gustado que hubiese seguido un DLC, a ver, más gratuito, que te siguiera la historia, entre comillas, o diera más juegos durante 2 horas, lo jugaría? Es que en realidad... Ahora mismo que tú estarás ya con otro juego. No, pero o sea, sale, oye, mira, 2 horas más gratuitas, ¿lo jugaría? No, porque yo creo que en realidad... Es el tiempo exacto, porque ya llega un momento con que todo se encadena y todo es más ágil, más es... ¿Hay monstruos finales? Hay un monstruo final. Wow. Hay un monstruo final. Y hay algunas cosas que te enfrentan a algunos monstruos determinados, tienes que resolver una especie de puzzle con esas técnicas que tienes para... Ok. Al final muere el hermano, ¿no? ¿Sí? Eso habrá que verlo. Se casa. se casa y Max le quita a la novia. O sea, es un doble grado, ¿no? Es un drama. Una cosa. Más títulos descargables Xbox One y además exclusivo. De momento solo se puede jugar en Xbox One. Además esto me pone caliente. Yo tendría cojones a comprarme una Xbox One para jugar a esto. Porque es una secuela de un título que a mí me hechiza, me fascina, me hipnotiza y que me he pasado en varias plataformas, en 360, en Play 3, venga, te vas a comprar en iPod Touch, en Nintendo DS. Manolo, vamos con mi juicio. A los honores, ¿cómo se llama este juego? Pegger 2. Ah, cabrón, claro. ¿Vale? Pero Ya compraré un equipo solamente para jugar esto, cabrón. ¿Cómo que no? Yo... Que la excusa te viene de puta madre para tu mujer. Yo no he visto Peggle 1. No he visto Peggle 1. ¿Tú has visto Peggle 2? Antes de que yo empiece. No, no, no. ¿No has visto nada? Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. No, no he querido mirarlo, Manolo, porque si no, no te hubiera pasado el código para analizarlo. Vamos. Pero hubiese quedado yo y me hubiese comprado una Xbox One. Has hablado ya del juego aquí, me imagino. ¿De Peggle? Sí. Pero no pasa nada por revisar el concepto. Ya, vale. Bueno, Peggle, ¿de qué va? Básicamente, cuando yo lo puse la primera vez, mi sensación es que es un juego... me recordaba aquella máquina antigua en la que tú echabas una moneda arriba del todo y esa moneda iba cayendo, chocando con palitos y al final caía en un agujero determinado. Me recordó eso, aunque no es eso, ¿vale? Me recordó eso en el primer momento. ¿De qué va el juego? Básicamente... Vamos a hablar del juego en sí y luego de los comentarios. La criatura de Peggle no era una pelota, una circunferencia, una bola, aquí, pero... Pues, aquí es Peggle 2 no. con... Eso es una de las criaturas. ¿Verdad? Sí, sí. Básicamente, ¿de qué va? Pues tú tienes arriba una especie de cañón en el que tienes una bola y esa bola choca contra otras bolas que tienes en una especie de cuadrado tipo Tetris, esa de rectángulo, digamos así, y la bola va cayendo. Va cayendo y tú tienes que eliminar... las bolas de color naranja. Hay unas azules que no importa, que solo dan puntos. Yo no tengo ni idea de qué está hablando. Sí. Yo digo, estoy intentando visualizarlo. ¿Tú manejas la bola? No. A ver, mira. La bola la lanza y cae como esa moneda que te he dicho. Choca contra una bola, rebota. Choca contra otra bola, rebota. Y en ese camino tienes que intentar eliminar las de color naranja. No depende de ti. Tú imagínate Arkanoid. Correcto. Pero en vez de mirar hacia arriba, mira hacia abajo. Exacto. Suelta una pelotita que según la trayectoria que tú elijas al principio, solamente al principio y moviendo el cañón, va a ir rebotando. Con la física de voy rebotando, patatín, patatán. Pero con ángulo, no solamente el sitio 1, 2, 3, 4, es decir, con ángulo. Pero una vez que tú has disparado ya no puedes hacer nada más. No, no. Pero siempre va rebotando. ¿Siempre para abajo? Sí. O izquierda, derecha. No, lo puedes mover de izquierda a derecha. 180 grados. La historia... ¿Y se puede mover también? En En horizontal no. La historia es que... No se puede mover. No. Madre mía. Tiene como esos ladrillos de lo que sería un Arkanoid. Correcto. Y tiene unos azules, al menos en el primero tenía unos azules, y luego unos naranjas. Naranja, eso es. Tú tienes que, en una serie de lanzamientos determinados y calculando la trayectoria, cargarte todos los naranjas. Ok. Ahí está. Entonces, a lo mejor tienes 10 bolas... y un huevo de ladrillos naranja. Y tiene... Parece una cosa que la primera sensación al principio es de azar puro, que esto no tiene nada que ver con tu habilidad como jugador, pero hay un momento en el que ya pillas el rollo, ¿no? Sí, a mí no... Yo creo que a mí no me ha pasado tanto esto de pillar el rollo. Lo he pillado un poco al porque principio... Porque tú no eres un gran maestro Peggle. es muy probable. Fíjate que sí que soy muy de Arkanoid y a mí ese tipo de juegos me encanta. Y cuando yo vi este dije, hostia, qué bueno, cómo me gustan estos juegos. Pero a lo mejor puse el listón muy alto y por eso me llevó un poco una decepción. A lo mejor hablaste conmigo antes. A lo mejor hablé contigo. Y el hype te lo subí. Exactamente, puede ser. ¿Tiene espera un hype de eso? Puede ser, puede ser. Hombre, yo ahora mismo estábamos conversando y digo, tía, qué ganas de jugar, me cago en la puta. Bueno, te voy a decir la verdad, una vez que empiezas, cuando haces pop, ya no es top. Eso es así. Ese es el típico es un juego para llevártelo al baño. Correcto. Y además, yo te digo una cosa, me he puesto a jugar y me he pegado 2 horas jugando y he dicho, hostia, 2 horas. Así. ¿Vale? Pero así, literalmente. Espérate, ¿le has echado más horas que al de marzo? Pues casi. ¿Qué cojones? Pues casi, si no has estado ahí, ¿eh? ¿Te has soltado el euro de las 100 horas o...? No. Eso, de la Final Fantasy 7 no señor, me pasa. Usted ya tiene 3 almorranas. No, pero bueno, básicamente eso. Que puedes manejar a diferentes personajes también. Conforme, bueno, sí, voy a explicar un poco más lo de las bolas porque hay varios detalles más que son interesantes. También hay unas bolas que cambian de posición y de color, que son de color violeta, ¿no? Esas bolas te dan una puntuación extra. Si tú haces muchos puntos combinando rojas, o sea, naranjas, estas violetas y las azules, te pueden dar bolas extra. A su vez, la bola, obviamente, cuando termina la rutina, cae al final. Y al final puede pasar 2 cosas. Que caiga al vacío, y es una bola perdida, o que caiga a una especie de... ¿Cómo llamaríamos eso? Portal. Sí. que se mueve de izquierda a derecha por esa zona en la que se puede colar. Uh-huh. Entonces te cabe la posibilidad de que eso la bola entre en ese portal y entonces la bola no la pierde, la recupera. Uh-huh. Bien. Digamos que tienes como 8 bolas o 9 bolas. Sí, y el juego se divide como en fases. Este creo que tiene 10 fases y en cada fase tienes un personaje que te acompaña. Es como se llaman maestros. Son, ¿no?, los grandes maestros. Son los grandes maestros países. Está el unicornio, hay un cangrejo y lo chulo es que cada uno. Bueno, el cangrejo está en el 1, porque en el 2 no está. Cada uno de ellos tiene una potencialidad. Correcto. Entonces, y cada uno tiene unos power-ups diferentes que hacen que tenga una técnica especial. Interesante. Por ejemplo, hay uno que si activas un movimiento especial, calcula la mejor trayectoria posible para eliminar el mayor número de bolas. ¿Qué dice? Lo hace automático. Dice, claro. Ahora vamos a hacer un super tiro de esto. Y ya lo ha gastado. Bueno. Hostia, pero pues para emergencia no está bien. El 2 no está. Luego hay otro, que el cangrejo lo que hace es que le salen como a una máquina de pinball, le salen unos flippers, le salen las pinzas de cangrejo por los laterales y tú podrías darle para levantar la pelota. Eso tampoco está en el 2. Luego está el gato, que hace, que convierte, te hace como una especie de arcanoid por abajo, que te hace el portal ese que tú has dicho. Tampoco está en el 2. Bueno, cada personaje tiene como... Sí, tiene una habilidad. Un por culpa de asumo que lo habrán cambiado para que no lo acusen de continuista. Claro, pero me creo ahora mismo, por lo que tú me estás comentando, que el cambio ha ido a peor. No me digas. Yo creo que sí. Bueno, me creo estoy preocupando. Sí. Creo que sí, porque la habilidad de cada personaje en este caso, excepto una, ¿tú crees que son menos divertidas? ¿Tú crees que ha sido por el cambio de director? ¿Que ha habido problemas personales? No, el de marketing. El de marketing. Aquí toda la culpa es del marketing. Oye, el de marketing se ha asegurado de que nos llegue una copia. Así que algo mal tiene que haber hecho. Sí. Yo creo que tiene un problema también. Bueno, empezamos en la primera fase, empiezas con el unicornio. Ajá. ¿Y cómo se activan estas habilidades especiales? Que es un detalle que también es curioso. No sé cómo se hace en el 1, pero en el 2 hay unas bolas que son de color verde. Normalmente hay 2 bolas de color verde. Es igual. En cada pantalla. Es muy curioso hablar todo el rato de bolas y estar nosotros desnudos, ¿no? O sea, sí. Esto, bueno, no pasa nada. Nosotros estamos acostumbrados. Tenemos que aprovechar que no estamos haciendo un Google Hangout, que si no, lo que estaría hanging out sería nuestra bola. ¿En mano? Bowlings. Cuando tú le das, pues activa la habilidad. Hay en personajes que esa habilidad dura 2 turnos y hay personajes en la que la habilidad dura 1 turno. En el del unicornio, por ejemplo, te indica el rebote. No te indica la mejor trazada, solo el rebote. Sí. Por ejemplo, luego hay otro que es una especie de orco. El rebote es como en los juegos de billar, de eso que te dice, ah, vale, exacto, pues si disparas para acá va a aterrizar en aquí, este lado y te hace... Pero solo... Sí, pero sí, sería como el puto. Pero solo el primer rebote. Todos los demás. Sí, pero ya no te faltan los siguientes porque. Joder. En el juego normal no cuentas con esos rebotes. No, los tienes que calcular tú de forma visual. Vale. Sí, es un juego en el que tienes que trabajar más con la percepción visual y con la capacidad de calcular y gestionar esas bolas. Y ver por qué parte de la pantalla te interesa comenzar a eliminar fichas. De modo que vaya cayendo y vaya cayendo en otras fichas naranjas que tienes que eliminar. Y a lo mejor, si te organizas muy bien, puede ser que te sobren 3-4 bolas. Sí, hay veces que sí. De hecho, a mí me han llegado a sobrar hasta 7 bolas. Que por eso te dan un logro. ¿Cuántas bolas empiezas? Con 7. La historia es que a veces, sí, lo que pasa es que si haces una mega combinación de la hostia. Y eso es una de esas locuras que tiene el juego que a mí me encanta. No sé si aquí sigue. Pero en el primero tú podías hacer esa locura de que acabas con más vidas con las que has empezado, has hecho una serie de combinaciones, por supuesto, hay puntos siempre de por medio, hay multiplicadores, y de repente dices, coño, pues si empecé con 7 vidas, acabo con 10, con un multiplicador de la hostia, con muchísimos puntos, y encima el juego se encarga siempre de cuando... termina de hacerte una fiesta auténtica. Sí, sí. La verdad es que una de las cosas más impactantes del juego es el aspecto visual y el show, por decirlo de alguna manera, sonoro visual, porque es que cuando terminas el nivel, tío, es como... Es, joder, es la puta fiesta, o sea... Que... Hay un redoble de tambores cuando iba a terminar una pantalla en el primero, que era... Sí, si la bola se acerca, hacen un zoom, por ejemplo, cuando tú vas a darle a la última... Al final. Vas a darle a la última bola naranja, hace un zoom, la bola tuya... Le sale un arcoíris. Este juego es igual, me voy a comprar una Xbox One hoy. Y entonces se acerca ahí en plan... ¡Oh, momento épico! ¡Le va a dar, le va a dar! ¡Pum! Y le da, y entonces hace... ¡Oh! Todo explota, ay, todo es locura, ay, visual, sonido... Es increíble, un juego tan sencillo, sí, ¿no? Sí, sí. Y lo mejor es que luego, en el primero, super esa bola todavía no ha terminado de caer. Claro. Y según donde caiga, te puede todavía tocar un potenciador de puntuación que te haga sacar 100.000 puntos más. Claro, abajo, la parte de abajo donde está ese portal, digamos, se divide en 5... Y entonces el del centro son 100.000 puntos, el de los laterales son 50.000 y en los laterales más extremos son 10.000. Donde entre, ahí te da. ¿Sigue saliendo el aleluya? Aleluya. No, no, no. Aquí lo cambian por una música clásica súper épica. Que es de negro, ¿no? O sí, sale el aleluya. No lo sé, es que creo que depende de la fase. Creo que depende de la fase. Ahora me dirás que la historia es la polla. Esto es una mierda, no existe. No existe. Bueno, en el 1 no sé si existía, pero hay unas pequeñas coñas que cuando sale... Tú empiezas con el unicornio es como que te acompaña en el modo, y cada vez que aparece un personaje nuevo es él el que te lo presenta. Y hace una especie de coña de marioneta y te presenta un poco de qué va ese personaje. Mira, una cosa nueva que tiene el juego. Es un pequeño... Es un unicornio que anda. Es una pequeña coña que está bastante graciosa. Bueno, luego, cada poder individual... Ha habido el chiste ese de... Necesito este juego, me da igual. Ha habido el chiste ese me da igual, necesito Twitter. Este juego. Oye, ha habido el chiste ese. No, importa una mierda, necesito este juego. Negro. Esta mañana he matado yendo al trabajo en unicornio. ¿Qué dices? ¿Que tiene trabajo? Sí, bueno, bueno. Eso en otra era de España no hubiera... Nadie se hubiera reído, ¿eh? Nadie se hubiera reído. ¿Te quieres pasar el unicornio? Sí. En serio, 12 pavos. Cuesta 12 pavos este 12 juego. Pavos, bien. Y se le pueden echar horas, ¿eh? Se le puede echar muchas horas, sí, porque además de estas partes... Es rejugable. Además de estas misiones que pero te dan... ¿Gana algo teniéndola en una pantalla 40 pulgadas en vez de tenerlo en un dispositivo portátil? Hombre... ¿Puedes jugar? ¿Puedes? Yo creo que tiene interacción con la tablet o no sé qué rollo. No, ¿para qué? No hace falta. Pero... No, pero sabes que la nueva generación los juegos con la tablet. Es que este no es un juego de reflejo. No. Es que no hacen nada. Es de azar absoluto. Solo disparan. Solo calcula la trayectoria y dispara. Ya está. Eso es lo que hace. Claro, aquí. Esta es la parte. Sexo, ¿no? Es decir, es lo que salga, ¿no? Esta es la parte que a mí creo que no me gusta y que a ti sí te gusta, que es la parte del azar. Y esto, claro, cada uno va en la persona. Pero hay un azar, no Manolo, es todo azar. No es azar, no has jugado lo suficiente. No es todo azar. No eres un maestro, Peguel. No es todo azar, pero yo, tío... No entiendes al unicornio. No entiendo al unicornio. El unicornio y yo no nos llevamos bien. Ese cuerno. Yo me llevo bien con el de la piedra. Con el... ¿María? Sí. Pues yo también. Bueno, y... No, a los chavales que no se me quieren María la Piedra, meterlo en Google. Sí, Google. En Giggle. Giggle. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, que en un momento dado, por ejemplo, el portal este de abajo, aunque no a mucha velocidad, tú sí que lo pudieras controlar, habría sido más divertido. Por eso yo creo que los inputs que sí que tenía el 1, que no tiene el 2, ninguno de ese tipo, en el que tú interactúas con la bola, de esa manera, por ejemplo, lo que tú has dicho de lo del cangrejo. Pero y tal, de darle al jugador, ¿vale?, la sensación de control en algún momento. En algún momento. Este en esta fase no está en nada. Ya, en nada. Si en ningún momento. Todo es absolutamente... Si tiene que haber el primer lanzamiento... Si lo calcula, no. Si lo calcula, al final no es el azar. El azar es porque no calculas toda la trayectoria, ¿no? Bueno, es también es difícil, ¿eh? No, sí, imagino que sea difícil. Es que es mucho ladrillo y mucho rebote. Es una movida. Además, es el típico ladrillo que tienes que darle dos veces para romperlo... Es a veces es mucho, es complicado. Yo ahí no te veo bajar, veo desgana por tu parte. Es que yo... al final, muchas veces... Es curioso, esto es de esos juegos que molaría en ese momento, mientras que estamos hablando, poder verlo en vídeo. Sí. Tener ese momento, claro. Porque... Y sobre todo... Bueno, grábate un... Algo, y sobre todo, Microsoft, en la próxima actualización del equipo One, hacer las cosas bien, por favor. Hacer que podamos compartir en YouTube. No, pero bien. Están esperando a la siguiente. No en YouTube, sí. Que no haya que grabar 5 minutos. Que no sé, que pueda grabar media hora de partida. 5 minutos que tengamos que editar, subir al puto Google Drive, del Google Drive bajarlo, editarlo y tener que volver a subirlo. toda vuestra generación. Bueno, pero estaría bien verlo. De hecho, miraros algún gameplay porque mola mucho cuando tira. A veces cae una pelota, pero cae sobre una especie de espiral o un medio círculo hecho de ladrillo y se, cada vez que toca uno de esos ladrillos hace un sonido. Uh-huh. Y a veces parece como si estuvieses tocando un piano y estuvieses pasando el dedo y dices tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú. De hecho, en este no hace solo eso. En este toca una melodía. Oh. Cada vez que toca, ¿en serio? Cada vez necesito más una melodía. Igual que se me ponen los ojos cuando cambia, cuando estás en el menú moviéndote por el menú, cada vez que cambia toca una melodía de una canción de música uh-huh. clásica que desconozco por completo, yo soy un hombre inculto. Sí, será el Unforgiven de Metallica. Sí, correcto, exactamente. Va, ya está, ¿qué de este juego qué más quieres? 12 pavos. 5. ¿Cómo que 5? No, ¿es 12 o nada? No, 12 ni de coña, yo no pago 12 ni de coña. Yo, esto va en cuestión personal. Yo me lo voy a comprar cuando me compre una buena. Pero es que me pasa a mí con el Picross. ¿Qué vale? ¿20 pavos? Yo no pago 20 pavos por el Picross. Pues yo, porque una yo, cosa. No, no, pero. Por pegue el mato. Por, claro. El Avenen de Esteban aquí. Está un fight por el pegue, ¿eh? Pero es que es normal, es un juego que sabes que te va a entretener. De los juegos que yo he comentado en confesiones de un jugador. Coño, pero así que va a pagar 12 euros, no va a pagar 512. Exactamente. ¡Anda, cojones! ¡Madre mía, sin el IVA! Claro, tío, ¿se le va a contar todo eso? Sí. Mira, tenéis que ver un vídeo antes de nada. Verlo y ya con lo que os estamos comentando, ya sabéis de lo que va. No es nada. ¿Se puede controlar con el Kinect? Yo es que creo que no. ¿Tú tienes una gana de jugar desnudo delante de tu consola? ¿Vale? Delante de mi consola no vas a jugar desnudo porque eso implicaría verte desnudo otra vez. También te puedes salir de la habitación, Manolo. Pero entonces podría hacer como ese. No, tío, no. Como un tío que hay en internet que se corre encima de las consolas. ¡Qué joder! Y lo graba. Voy a tener que borrar mi cuenta de YouTube. Perturbado. Hostia, tenemos aquí una oyente femenina y solamente nos escucha cuando decimos la palabra correrse encima de consola. Bien, me ha encantado. Hay gente, bueno, hay youtubers que están dispuestos a cualquier todo, cosa, a ¿eh? Todo, todo, pero que, todo. En serio, si os molesta, quito los vídeos. No, no sé si. No, pero si era Marco el que salía. Porque primero antes que las consolas le tocaba a él. ¿Seguimos con el tema o qué? Ya está. Pero, ¿quieres que diga lo más? Está bueno, está bueno. Ha echado más de 5 horas. Sí, le he echado horas, pero porque es un juego. Que te. No es que te enganches, sino es un juego para mí de pasar el rato. Está subtitulado, que sí. Está doblado. El unicornio que. Aquí hay perras. Está doblado. No está doblado. Si aquí lo único que dicen es. Lo que dicen es. ¡Uy, ay, ay, ay! Y ya está, no hay más nada. Ya está. Y sale en español. Ya que hiciera yo, le tuviera una novia así. Me cago en la puta. Que no entendiera. Bueno, ahora vamos con el más chungo de todo. Que no sé cómo coño voy a explicar esto, porque el juego en sí ya es complicado. Pero que me compré en las rebajas de Steam por 6 euros y. ¿Te compraste Pac-Man? ¿Cómo? No, tío. No. 5.50 o 6.50, ¿no? 6.50 creo que fueron. O 5.50, no me acuerdo. ¿Tú estás al tanto de este tema? ¿De los precios? ¿De lo que va a hablar ahora mismo? Le tenía muchas ganas. ¿Sí? Pues igual vas a tener menos ganas. No, le tenía muchas ganas, pero tenía otras cosas más fuertes aún. Entonces no podía. Yo compré, pero este lo compré porque, como ya sabéis, este tipo de juegos me suelen gustar mucho. De gestión y demás. Y yo sigo pecero de toda mi vida. Este juego tiene años de historia de la saga y no lo juego nunca. Entonces he dicho, venga, pues ahora, ya está bien. Voy a jugarlo, ahora que está en oferta. ¿Cómo se llama? Civilization 5. Es que estamos aquí en plan creadores de hype. Yo pensando que era otro juego, ¿vale? Sí, sí, vale. ¿Tú te creías que era? Pero lo tengo. No sé si el 4 o el 5, lo que regalaron con. Civilization. Del Chuka, cuando regalaban un juego, cuando te compraba el Bioshock, no sé cuánto, te regalaban este, ¿no? Sí, pues puede. ¿El 5? Está más ágil que tú. No, sí, es que me encanta esa palabra. Bueno. Vale. Pensaba que te tenía que responder a la frase. No. Básicamente. Pues me lo compro por saber de qué va este juego, nunca he jugado y sí que sabía que iba como de un tablero de ajedrez, uh-huh. En este caso de cada casilla hexagonal, y eso es el concepto principal del juego. ¿Así? Sí. ¿Pero de qué va? ¿De qué va esta historia, Civilization 5? Pues mira, tú eres un conquistador de la historia, ¿vale? Por ejemplo, Isabel la Católica, ¿vale? Y tú llevas. Podría ser. Quién sabe, a lo mejor hay un Civilization 27 que se haga shorty. Conquistando la red de los videojuegos. No me lo imagino. Conquistando internet, tío. Bueno, Yo me lo follaba. ¡Qué rápido, tía! Sí, ¿no? Bueno, es que me dejas cabo por cada momento, tío. SV, por lo menos... Es que, tío, me critica tanta gente porque va al gimnasio, tío, y deja a los negros. No. Por lo menos no has dicho que te follaría a Tony Chan. No, por cierto, es mi monitor de spinning. Ya voy a subir una foto. Aquí con Tony Chan. ¿Estás de coña? Pero, ¿y cómo coño cabe por la puerta? Pero que esa cabeza no entra, que no... Imagínate las mallas. Gracias, hoy no duermo. Bueno, 7 oyentes, 17, 25, bueno. Ya soltaron, ¿me puedo ir? Estamos solos, ya. Bueno. Venga, dime. Básicamente, ¿de qué va este juego? Tú eres un mega líder de una nación y tienes que conquistar el mundo. Objetivo final, ya está. El mundo. ¿Pero cómo empiezas? ¿Cómo empiezas? Pues tú eres un colonizador y tienes una trupe de tipos que crean una ciudad. Uh-huh. Y en esa ciudad, pues tú te empiezas a expandir. Uh-huh. Lo primero que creas, pues campesinos. Tienes unos campesinos y un pequeño ejército. Uh-huh. Los campesinos del ejército, cualquier unidad que creas se mueve en esas cuadrículas hexagonales. Cada unidad tiene una cantidad de movimientos posibles. Es decir, a lo mejor solo se puede mover tres cuadrículas, cinco, lo que sea. Sería como un Age of Empires, ¿no? Pero sí, delimitado a cuadrícula. Sí. Esa es la innovación. ¿Esto va por turno o va...? Va por turno. De hecho, el juego se basa completamente en turno. Ah, porque tienes enemigos. Tienes el mundo entero lleno de enemigos. Y tú tienes, por ejemplo, dice, tienes 8 o 9... ¿El mundo entero? El mundo entero. O sea, uh-huh, en realidad es lo que tú luego, conforme vas avanzando, vas desplegando un planeta. Un planeta que se ve así en... Que se llama Tierra. En un plano, que se llama Tierra, pero que no tiene nada que ver con la Tierra, en forma, claro, en nada. Entonces, eso demuestra que la Tierra es plana. Es plana, ¿no? Es plana, sí, sí. Yo intentando convencer a los primeros de Murcia. Estos 5 lo llevan diciendo años. Y básicamente, pues, empiezas a cultivar y cada turno... O sea, tú haces un movimiento. Los agricultores se mueven aquí, el ejército se mueve allí y ya se acabó tu turno, siguiente turno, pum, ¿vale? A la vez que van evolucionando los turnos, pues bueno, los agricultores los pueden mandar cuidar animales, crear granjas, hacer una construcción de mina, patatín. Sí. Tú tienes un grupo, puedes hacer un turno, ¿no? Pero si tienes tres grupos, puedes hacer... Mandar a cada uno en ese turno, mueves toda tu gente. Ole, puta madre. ¿Vale? Mueves toda tu gente. Muy bien. Entonces. Coño. ¿Cuánto dura un turno? Pues la cantidad de pasos que pueda dar cada personaje. Bueno, o déjale al siguiente. O sea, tú haces. Avanzas todos tus personajes y entonces te pones siguiente turno. Haces clic y ya. Uh-huh. Todo el planeta hace su turno y te dicen lo que están haciendo. Claro. Entonces tú a lo mejor ves que de golpe y porrazo, si está cerca de la costa, aparece una nave, un barco. Pum, okay. Y se queda clavado porque hasta ahí llega su turno. Uh-huh. En el siguiente turno, por lo mejor decide irse, o quedarse, o tirarte un cañón, yo qué sé. O pescar, por ejemplo. Uh-huh. De eso se trata, ¿eh? Eso es el concepto principal del juego. En me eso. Imagina el marco de Hugh Hefner, ¿sabes? En eso. Entre turno y turno, tu ciudad va evolucionando. Entonces, ¿la evolucionas tú? La evolucionas tú porque te dan a elegir qué evolucionar. Uh-huh. ¿Vale? Puedes crear, por ejemplo, una biblioteca o crear un ejército, o sea, una unidad de ejército, uh-huh, o crear, no sé, una obra de arte que a la gente le va a encantar y le va a hacer más feliz. Claro, que... Y en ese sentido, ¿qué es lo más práctico de cara a jugar? Yo creo que si el juego va de conquistar el planeta, y eso, yo he jugado solo una partida de conquistar el planeta una única vez, por eso creo que me va a costar tanto explicarlo, uh-huh, porque el juego es complejo, es profundo, entonces... Largo, ¿no? Y no es largo, pero es curioso por lo que ahora os contaré. Yo creo que lo primero que tienes que hacer es... hay un momento también, hay otra vertiente del juego que son... como las tendencias de tu... Las tendencias, no, como digamos... si quieres ser tu ciudad es libre, si es de ejército, si es democrática, si es Vale, entonces hay ciertas cosas que tienes que elegir. Yo siempre potenciar ejército lo primero. Oh, no, eres sí. un facha. Eres un pequeño dictator. No, no, porque mi ciudad es libre. O sea, mis ciudadanos son libres, pero yo protejo mi ciudad con el ejército. Porque hay enemigos que te quieren conquistar, igual que tú quieres conquistar a los demás. Y encima un chauvinista. Y xenófobo. Yo de esta mierda. No es que venga de fuera. Yo de esto no entiendo una mierda. Me lo imaginaba, Manolo poniéndose el tapón este del loco, ¿sabes? El plan gobernador de Walking Dead. Yo aquí soy muy buena gente, tal, ahí. No, creo que no es lo mejor porque. We the people. Es lo mejor porque directamente nadie te invade. Siempre proteges tus cosas porque tienes un ejército potente y eres bueno invadiendo, entonces te expandes rápido. Yo, es que de hecho, en la primera partida que jugué, eres bueno invadiendo, me cargué el planeta rápido. O sea, me parecían el rey de los unos, fuera, no sé qué, fuera. Anda, un unicornio. Bueno, pero en algún momento fuera. Se valora la posibilidad de coexistir pacíficamente con sí, otro. Te puedes aliar, pero es una chorrada. ¿Por qué una chorradera? Porque no sirve de nada, coño. ¿Tú para qué coño quieres un aliado si puedes tener un... reproducirte con otra raza? No, tío. Tu misión es ser el puto líder. O eso es lo que yo he entendido. Porque hay una cosa muy curiosa en el juego. A ver. No hay un puto tutorial. ¿No? No hay un puto tutorial. Siendo lo profundo que es el juego, yo empecé el juego y digo, ¿qué cojones tengo que hacer? ¿Qué le da? Jugar, pum. Manolo, a lo mejor has malinterpretado el concepto. Puede ser. Por eso es posible que necesite que le eche más horas. Pero está un juego. En español. Está en español y ese sí que está doblado, curvo y torcido. ¿Qué tal es la producción? ¿Audiovisual? ¿Visual? Sí, bueno, en general, la sensación que te da como un juego de estrategia. A ver, ¿qué significa audiovisual? Sí, pues joder, pues de aspecto y de sonido. A ver. El juego, el aspecto es como es que me es difícil compararlo, algo, no sé. Pero a ver, a nivel de, para que tengáis un a nivel de estrategia, en comparación, por ejemplo, con un Age of Empires o otras cosas, los gráficos te convencen. Son que tienen que ser para lo que tiene que ser el juego. Sí, artísticamente, ¿no? Bonito. Sí, el juego. Sí, hay cosas que están bastante bien. Hay otras cosas que, por ejemplo, no entiendo. Por ejemplo, las ciudades. Tú llega un momento que eres el puto rey del mundo, tío, y tu ciudad ocupa un puto hexágono de eso, de mierda, ¿sabes? Entonces dices tú, joder, lo normal es que tu ciudad se expandiera un poco. Es un símbolo, ¿no? Porque tú estás jugando encima de un mapa. Sí, exactamente. La tierra no sigue siendo sin ser plana, es decir, es redonda. Llevaba muchos programas sin decir, lleva cuidado con la mesa. Sí, no de golpes en la mesa. Ah, coño, con Tata Mónica. Que no se oye. No es porque se oiga, es por si me la rompe. Pero es normal, eso no puede dar los tres brazos que tengo. En realidad la ciudad es un puto símbolo, icónico. Pues estás jugando en un tablero, en un mapa. Claro, pero tú hacemos los grandes estrategas. ¿Puedes mirar cómo es tu ciudad? Es que todo eso es lo que a mí no me mola. Puedes verla desde fuera, pero en realidad evoluciona. Ves que se han construido edificios, pero en realidad hay veces que tiene hasta construcciones... Del inicio de la era. Y una cosa, cosas de lo que es la idiosincrasia, el funcionamiento de la ciudad, pequeños detalles de, madre mía, pues ha habido un referéndum para ver si Manolo... Pero que no es un Sin City. No, eso es lo que yo quería ver, no. Encima conjuga con ese aspecto a los Sin City. Es un juego de estrategia. Es un estratego. Es un estratego en el que las cosas que los upgrades que le metes a la ciudad... te ayudan a tú evolucionar más. Tu nación es más poderosa. ¿En algún momento has decidido que tu nación sea una nueva era para el renacimiento, por ejemplo? Decir, ahora las artes y las ciencias renacen. Sí, de hecho sucede. Conforme tú vas avanzando en el juego, empieza en el 3000 antes de Cristo. Bueno, dependiendo del personaje que elijas, creo. O sea, internet sí. ¿Vale? Entonces tú, cada vez que le das al siguiente turno, evoluciona el tiempo. Va pasando el tiempo. Y dependiendo de las cosas que vayas eligiendo, pues te dicen, pues está en el Renacimiento, pues está en no sé, por ejemplo, cuando llega al futuro, pues está en el futuro. ¿Y cómo es el futuro? ¿Qué va a pasar en el futuro? Es muy curioso, cuando llega al futuro, que es la fase final ya de todo... tus posibilidades de optimizar. Estrenan Tiburón 17. Y hay aerodeslizadores. En el futuro te pone Era del Futuro 1. Ajá. Era el futuro 2, era el futuro 3, era el futuro 4, y nunca y aparece, y siempre es lo mismo y se queda ahí clavado. Y aparece Marty McFly. O sea, todo lo que pueda subir de nivel ya no se sube más, porque el futuro, como no se conoce, pues no. ¿Y qué es lo más guay que hay? Será tú que no lo conoces, pero bueno. No sé, te engancha el rollo. ¿Hay de... Space Troopers? No. Hay bombas atómicas, por ejemplo. Eso sí me pareció curioso. No sé, no me lo esperaba, si te digo la verdad. Cuando empiezas a estudiar, pones una universidad, no sé qué, energía nuclear, estudias la energía nuclear. Pero ese recurso sigue estando ahí. Ese recurso, si gastas la bomba nuclear, la tienes que volver a crear. No la puedes tirar constantemente como si fuera esto. ¡Venga! Hijo de perra, vamos a ver, que no queremos que desaparezca el planeta. ¿En algún momento una decisión que tú tomes podría desencadenar una guerra mundial? A nivel de alianzas, puedes confrontar. Llega a la profundidad hasta el punto de, hostia, te has pasado con este país y este país tiene una serie de alianzas. Correcto. Y ahora se va a liar la de Dios. Sí. De hecho, puede haber dos grandes alianzas. A mí no me ha pasado, pero sí puede, si el juego lo se estructurara bien, o tu partida se estructurara bien, podría haber dos grandes aliados. Porque tú te puedes aliar con un país y ese país espera de ti que cuando entres en guerra tú lo defiendas. Ajá. Y puedes decir, si no entras en guerra con él, la repercusión es peor, porque él te declara la guerra a ti. Pero con más violencia. Este juego es como un libro de historia, ¿no? Sí, de hecho es todo basado en hechos históricos reales. Y tienes citas históricas conforme evoluciona, o creas, por ejemplo, una biblioteca para usar uno. Pero los países son reales. Sí. ¿Pero va por países o va por continentes? Se supone que tú puedes jugar diferentes etapas y diferentes contiendas, y los DLC, de hecho, versan sobre esto, ¿no? Sí. Te dan como nuevos enemigos, es lo que yo entiendo que te dan. Ajá. ¿Vale? Porque a mí me hace gracia. Que si tú eres Isabel la Católica, eres siempre Isabel la Católica. Hasta la era futura. Dios, eso me debería choca. Debería llamarse Civilization 5. Los inmortales. Los inmortales. Claro, entonces debería de haber un poco la historia también de la herencia, de las naciones y todo eso. Ajá. Pero eso a lo mejor no lo han hecho para no complicar tampoco. Ya. ¿Entiendes? Entonces a lo mejor es como tú eres ese líder y tú... ¿Cuál es tu favorito? Porque yo te veo como Atila total. A mí me molaba mucho el rey de los unos, o sea, de hecho me molaba muchísimo. Yo he iniciado dos partidas por ver un poco, además de la que es grande, esta que terminé, por ver un poco las opciones, llevé a un líder, es que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, tipo samurái y... Y otros pues guerreros... Mayan, como Genghis Khan de estos. Pero básicamente la diferencia en la unidad son las mismas. Cada personaje sí tiene te da unas características especiales. Por ejemplo, la edad de oro. ¿Ah, sí? Tú tienes un momento, por ejemplo, en el que tu país, o sea, tu nación es tan poderosa que se encumbra la era de oro. Entonces, hay durante unos turnos estás en la era de oro. Y tienes potenciadores. Claro, te potencia a lo mejor tu personaje, o sea, tus granjeros son el doble de rápido, o tu... dependiendo del personaje que tengas, pues te lo sube por un loco. Sí. Una pregunta. Tú empiezas con una ciudad, y luego diriges países. Luego, y cuando diriges un país, dices, voy a crear 30 campesinos. ¿Sigue haciendo eso? Sí. Pues tienes que gestionar campesinos, crear nuevas... Pero pues tu ciudad fuera creciendo tanto que al final es un país... Claro, tienes que defender. ¿Cuánto dura una partida? Pues yo perfectamente a esta que le hice que gobernó el planeta le eché 6-7 horas. Ok, ¿y es rejugable? Claro, totalmente. Cortita, entonces, muy bien. Porque cada vez que empiezas a jugar el mapa es nuevo. Es random, aleatorio. ¿Pero te ha apetecido volver a jugarlo? Sí, porque creo que no lo he terminado. Sinceramente, era una cosa que quería decir, porque creo que no he terminado de entender bien el concepto. Ok. Porque espero más del juego, de hecho. Espero que el juego me dé más. De hecho, mucha gente considera que del 4 al 5 se simplificaron muchas ideas. Entonces es posible que ese es lo que yo siento. Se eliminaron algunos conceptos que la gente consideraba muy, muy importantes. Yo no empecé este juego nunca, porque me da miedo. Me encanta la. Pero por la, lo que estás contando, no da tanto miedo. No, de hecho, yo creo que el juego sí que tiene una profundidad real de estratega, profundo. Pero en el 5, creo que lo han hecho, lo han casualizado. Y de tal manera que sin tener ni siquiera un tutorial, yo juego en un planeta. Uh-huh. Y yo a veces elegía cosas sin saber. ¿Hay niveles de dificultad? No. Es que eso es lo que me mosquea. O sea, no, no entiendo, no entiendo. Vamos, por qué no hay niveles. A jugar tutorial. No, no, porque. Bueno, la aventura comienza ahora, Manolo. Cuando. No, porque ¿sabes qué pasa cuando eres el rey del mundo? Que no tienes enemigos. Espera. Y tu única. ¿Cómo se llama? Está. ¿Titanic? Celine Dion. Celine Dion. ¿No? Cuando eres rey del mundo, ¿no pasa nada? ¡Soy el rey del mundo! Cuando, pues yo no se me sale nunca la canción. Cuando todas las ciudades del planeta son tuyas. Y todos los continentes son tuyos. Bueno, cantan mal. SV cantan mal. Cantan muy mal. Tío. ¿No lo sabéis? Cantan madre muy mal. Mía. Yo lo daba por hecho, pero no lo sabía. Pero yo es que me gusta más el rap. El juego es un absurdo. Se convierte en un absurdo infinito. Bueno, pues empieza una nueva partida. Claro, es que lo único que te queda es empezar una nueva partida. Pero porque tú no has buscado la vena pacífica. Yo eso. Es que es lo que creo. Es que es lo que creo que yo no he hecho. Y que a lo mejor ahí es donde está. Seguramente hubiera ido a procrear. Es que eso es conociendo. No, yo hubiese intentado llevarme bien con todo el mundo. Y al final hubiese cobrado por todos lados. Por idiota. Hay veces. Más o menos como la vida. Sucede una cosa. Hay naciones que son, digamos, que están siempre en guerra, que te lo determina, tú haces clic y te pone siempre, como siempre en guerra, no en guerra, constante o algo. ¿Tú crees que Fejikan se pelea con Rey Flow y se mete en el foro ahí ya? Es posible, a liar la parda. Pues, ya está, sí, creo que tengo que jugar más, pero básicamente es eso. Oye, ahí me llama la atención. No sé si queréis que os explique algo más. No. Los personajes, o sea, cuando tienes una unidad, por ejemplo. Una cosa, una duda. Sí. Uno de los selling points del juego es. Se renueva el concepto. Espera, hay gente es que hay gente que está en la ESO. ¿Uno de los qué? Selling points, has dicho. Uno de los puntos que utilizan para vender el juego es lo adictivo que resulta el modo en solo un turno más. ¿Eso en qué consiste? Solo es que no entiendo eso de un solo turno más. No. Ah, bueno, claro, porque cuando tú recolocas has hecho todos tus movimientos. Pues te quedas con la duda de saber qué va a hacer el enemigo. ¿A ti hasta eso? Que no le das al botón. ¿Es adictivo? Sí, un poquillo sí. Porque esperas saber qué puede suceder. ¿Cuántas horas seguidas está bueno? Yo perfectamente 3 horas seguidas. ¿Has llegado tarde a algún sitio? No. ¿Has dejado de follar por culpa de este juego? Ni de coña. ¿Has follado esta semana? Ni de coña. Tampoco. Estamos de secano, tío. ¿Qué más? Cómete un perro. Bien. No, tío. Bueno, pues bien, bien. Vale, y poco más. Yo si descubro nuevas cosas, pues. Como esto sí que puedo hacer un vídeo, igual lo hago un vídeo y os comento las novedades. Si descubro nuevas cosas. Nice. Si no, y lo devuelvo a decir, cómprate un perro, sal a ligar con el perro. No te vayas, ¿qué perro, tío? ¿Qué perro, tío? ¿Qué perro? Yo tengo la Equipo One ya ahí. Pero un perro no cría polvo, la Xbox One sí. Sí, tío. Bueno, depende del perro. Sí, tío, pero la Equipo One sí te pone ojitos. ¿Quién es? Ajá. Bueno, voy a hablar de un juego 5 centillonésimas de segundo. Madre mía. Lo he tocado, si os miento, 15 o 20 minutos. Pero, y os voy a venir a decir solo mi sensación. No, eso no se puede hacer. Sí, tío. Hacho, miente, voy a decirlo. Ponle nota al juego, hostia. No, luego, si eso. Luego hablarán mal de ti. ¿Por qué? Pues porque sí. Yo vengo a hablar de aquí lo que me sale de las pelotas. Habla un juego de PC, habla un juego de PC. Ya te van a hablar seguro. Vengo aquí a contar lo que me da la gana, a contarlo a vosotros. ¿Qué película de esta semana? ¿Quieres que te lo cuente, Pablo? ¿De qué juego vamos a hablar? XCOM The Bureau. ¿The Bureau? The Bureau. Anda, ¿esto no será el first person shooter inspirado en el universo XCOM? Es el GOFTY. Este juego había tardado. Game of the Fair. Ha dicho Fair, es Fair, ¿no? ¿Cómo? ¿Es First o Third? Yo creo que es First. Tercera persona. Ah, pensaba que era en primera. Pensaba que era encima tercera. Para que vean lo en serio. Bueno, desde el espacio. Ok. Desde el móvil. Fíjate la atención que le prestaba al juego. Lo comparan entre comillas como un Mass Effect. Es feo, muy simplificado. No, de tercera persona. La historia al principio iba a ser en primera persona. Yo vi un vídeo del desarrollo del juego que ya lleva un tiempo. Y se planeó para primera persona. ¿Y quién lo compara con Mass Effect? ¿La madre de los desarrolladores o algo? Es muy simplificado, ¿no? La toma de decisiones, la estrategia. Hostia, yo no me mentí. Yo cuando jugué, hostia, me van a querer de palos por eso. Sí. Que cuando jugué a Mass Effect 1, me pasé la mitad del juego y de repente me encuentro un colega, digo, hostia, a mí el shooter este, dice, ¿qué shooter? Si es que tienes que dar la vida a esta. Digo yo, ¿cómo? Entonces no sé si fue algún hijo de él o le pregunté, digo, hostia, que este botón que le da me sale una ventana, esto que mierda, y dice, ¿no has tocado el LB y el RB en toda la partida? Yo, ah. ¿What? Dice, esas son habilidades del rol, no sé cuánto, para la estrategia y tal, de manejar a un tío. ¿Pero terminaste el juego, tío? Coño, pues volví a empezar a jugar otra vez, ¿pero principio. Terminaste? ¿Así? ¿Así? ¿Así te pasaste el Mass Effect? Pues es súper fácil el juego. No sé, me parece curioso. Yo pensaba que en una aventura gráfica, en este juego igual, ¿no? Tienes que un poco de estrategia, de colocar a las personas. Bueno, aquí va con sí, cosa. Los 10 minutos, 15 minutos que he probado. Primero, gráfico. Muy mal. Ya significa un punto más a favor de unas cosas que se me caían. Bueno, en fin. Está doblado al español, regular. Y el combate es muy regulero, porque el combate intenta traer el origen del formato del XCOM original, en el que tú colocas a un personaje y no sé qué, y entonces tienes que parar el combate y decirle al tío, vete aquí, haz este ataque. ¿No mola eso? No mola nada. O sea, tío, vamos a ver, un juego de tercera persona es tiros. A mitad de un polvo te digan, uy, espérate. Sí. Tienes que ir para allá. Vale, sí. Y tú tienes que ir para allá. Pero es que... Y 3 minutos más tarde. Pero es que además. Están dando todos los juegos de Final Fantasy, entonces. Es juego de rol, juego de turno. Pero este es de disparo, es de acción, sí. De acción. De todas maneras, que quede claro que esto es la primera sensación. Esto es como el previo de que si en algún momento os pudiera contar más, os lo contaré. Pero ha abierto el juego de la caja. Sí, esto fue un Steam de estos del copón. Me lo compré porque ya sabéis que soy muy fan del otro XCOM y dije, bueno, voy a dar una oportunidad, puesto que el otro me ha dado tanto placer, este no me va a dar ni por allá pasó la mitad. La manera de seleccionar dónde ubicar el tío, tal, eso está muy mal. Las cinemáticas, ¿cómo explicaría esto que parece que es Como dar por espera, culo? Espera, pero aquí es como dar por culo, ¿no? Eso es el lenguaje aumentativo que se llama Bayesian-Schaeffer, que utilizas para autistas y personas con discapacidad, sí. Y tal. Se llama MART-TES. Vale, pues martes o tomar por culo, como queráis. Cada uno que lo entienda a su manera. Este de martes, habéis mandado por todos lados. Vale, hay una conversación que tiene el personaje que tú llevas con otro personaje que cada vez que lo enfocas hace eso. Bueno, y yo, pero coño, es que no sabías más hacer los otros movimientos. Que no se mueva, joder. Yo qué sé, mal. Vale, estamos hablando de los 15 primeros minutos de juego y fijaros lo mal que estoy. 15 segundos de gloria, Ya es. Pero bueno. Pues me habéis vendido. Aquí lo dejamos, ya si puedo haré un. ¿Vas a hablar en el último programa? ¿Vas a hablar de esto? No, el último programa lo tengo reservado para un juego que tenía infinitísimas ganas de jupillarme. Ya super me lo he high. Pillado. Cooking mama. Y a lo mejor os sorprenderá, no os sorprenderá. No me, lo diga. Me lo voy a callar. Y cuando llegue el momento lo diré. Lo estoy jugando ya. Lo estoy jugando hace un tiempo. Y bien. Bueno, me gusta mucho. Voy a hablar de. No, quería preguntarte si vas a hablar de este. Coño, pues jugarlo y compararlo. No. ¿Qué pasa? Voy a hablaros de tres pelis de cine. ¿Me das permiso? Pero tío, como no corras. ¿De cine? ¿Qué llevas? Tres películas. Cartas de sobre Iwo Jima. Pero es que no me dejáis. Gran Torino. Y miedo de Duel. Silencio ahora. Vamos a dejarlo que hable. Carta de Iwo Jima, muy recomendable. Gran Torino. Me aburrió. Y miedo de la baby. Carta de Iwo Jima hay que entenderla. Tres de Clint Eastwood. Tres de Clint Eastwood. Soy muy fan de Clint Eastwood. Carta de Iwo Jima, para mí. Y ¿has visto también la de Bandera de Nuestros Padres? No. Es la misma historia contada desde el otro punto de vista. Como experimento me parece interesante, como película me parece absolutamente inferior a Gran Torino, Million Dollar Baby. Gran Torino y Million Dollar Baby se te va la cabeza. Bueno, pues entonces. Para mí es la más floja. Le hacía ilusión hacer este experimento. A mí me pareció la más floja de. Pero es inocentada a los espectadores, Carta de Iwo Jima, la más floja con diferencia, Pero no me parece tan mala. A mí no me lo pareció. Bueno, fin, pum, se acabó. Pero, ya está. Ya está, pero no has dicho nada. ¿Qué queréis que os diga? Ya está. ¿Cuál te ha gustado más? Gran Torino. ¿Has llorado con el final de Million Dollar Baby? ¿Qué va a llorar? Pues ¿qué va a llorar? ¿Qué va a llorar? Yo que sé, lo mismo has dicho. A mí no me sorprendió nada. Ya, sí. Bueno, si no es sorprendido. A mí sí, pero... pero no lloré. A mí no sorprendió. ¿Quieres llorar? Sí. Veja chico. Una patada en los cojones. Yo no puedo dejar chico, ¿eh? No puedo dejar chico. Yo no lo he visto. Venga. Bueno, Pablo, te toca, 15 segundos. ¿Qué crees? Bueno, ¿muchas pues, cosas o pocas cosas? Pues unas cuantas, la verdad. ¿Mm? Ah, bien. ¿Cómo cuántas? Como unas cuantas, no las he contado. ¡Ah, hostia! ¡Joder! A ver, bueno, mira. Voy a ponerme el cinturón. Manolo, quiero empezar mis 15 segundos diciendo una cosa que necesito sacar de mí. Tírale, que va a hacer, tío. Yo te escucho. Llevo muchos programas aguantándome las ganas que tenía de decir esto. Y ahora que hay mucha gente escuchando, estoy deseando decirlo. Vale, ya me voy, no te preocupes. No, no te vayas, no, Manolo. No, me quedo. En serio. En serio ahora, venga. Va. Es que llevo muy caliente con el tema mucho tiempo y ahora por fin voy a decir lo que siento al respecto. Venga, vamos. Manolo, eres un tío adorable. Adiós, la hostia. ¿Eh? Gracias, hombre. Yo me creía que iba a decir, tío, estoy hasta los huevos de ti. La no, cabeza. No, por favor. Nah, vamos a hablar de videojuegos, ahora sí. Dale, hombre. Y el otro día, es que esta última semana han sido de jugar a muchas cosas. Mira, he jugado un Dual Stick Shooter que ya he comentado en el programa, pero que me encanta. Se llama Gatling Gears. Es un título que dura unas 5 horillas, que salió en 2011. Pero eso lo acabas de jugar ahora, ¿no? Hace tiempo. No, lo he rejugado de nuevo. Esta semana es que... Pues, yo solo. Pues que dice, la otra vez jugaste con alguien. No, yo solo. A mí me suena... A mí no me gusta jugar con gente. Adiós. iba a preguntarte más cosas, pero... Nada, pero... No, pero yo recuerdo que ya jugaba todo este juego y, bueno, en la época que... Coño, esto es un juego de 2011. Y... Y nada, un título que salió en su día, pues para Xbox, posteriormente para Play 3, también salió para Steam. Y es de los primeros juegos de la época de transición en la que Origin se estaba empezando a poner de moda, pero podías comprar el juego en Steam. Este es un título distribuido por Electronic Arts y fue justo cuando se produjo la escisión esa entre Electronic Arts, la creación de una plataforma alternativa a Steam. Sí. Y al poco tiempo ya vino la distribución exclusiva de los títulos de Electronic Arts en la plataforma de Origin. Bueno, pero este juego, sin embargo, nos obligaba a conectarnos a los servidores de Origin. Entonces jugar esto hoy en día es como, hostia, qué raro esto, ¿no? A ver. ¿Por qué juego a este juego? Porque le tengo mucho cariño de la época. Uh-huh. A mí ya sabéis de sobra que me encantan los Dual Stick Shooter, esos juegos en los que... nos movemos con el stick izquierdo y apuntamos con el derecho. Y mientras, pues nos cargamos a todo lo que se mueve. Este es un título que he vuelto a jugar porque el otro día, pues tenía un día tonto y quería algo que me animase. Y sabía que este juego, pues me iba a animar. Entonces me jugué unas cuantas fases del título. ¿Por qué? ¿Qué? Yo no, ¿por qué? ¿Y en qué plataforma? Pues me lo jugué en PC. ¿Cómo rejuegas...? Cuéntamelo, porque me interesa mucho el... A ver. Es decir, ¿cómo llegas tú a...? Espérate. Este título yo me lo compré, creo que con puntos chinos. ¿Con puntos chinos? Sí, lo sé. Con puntos chinos. Total, sí. Y en realidad no sentí nunca que había pagado por él. Este es un título que, como ya tiene tanto tiempo, en todas las rebajas de Steam está siempre a 2,50€. Y al mismo tiempo quería hacer un vídeo para el canal de Confesiones de un Jugador, hablando de un título que a mí me encanta. Quería mostrar un poquito esas imágenes. Claro. Y sobre todo, a mí que me gusta tantísimo el género de los Dual Stick Shooter, es un juego que está estructurado en 5 capítulos más un prólogo, cada uno de ellos, que consta además de 5 pequeños episodios. O sea, es todo muy rápido, son fases de unos 5 o 10 minutos, y con una dificultad creciente, la posibilidad de mejorar tu nave... en este caso, un mecha cada vez que vas jugando. Hostia, eso de los mechas me mola. Y sobre todo. Es un título al que le tengo mucho cariño porque precisamente tiene lugar en un mundo posapocalíptico, pero en el que queda naturaleza, pero muy poquita, porque hay unos muy malos que son los del Imperio que quieren eliminar. Hijo de puta. Es un título que puedes jugar de forma individual y te dura pues más o menos unas 5 orillas. Puedes jugar también cooperativo local o también cooperativo online. Es un título interesante porque explora precisamente uno de los conceptos que a mí me obsesionan, que es el tema de cómo, por ejemplo, en un juego así de disparo puedes implementar narrativa. Y bueno, pues te cuentan la historia, es lo de menos, pero sin embargo siempre una de las constantes que a mí me gusta mucho en los juegos son los juegos que tienen escenarios que te cuentan historias en sí, que solo por estar por ahí ya estás participando en algo y te estás rayando en plan, anda, ¿y por qué hay aquí? ¿Y por qué está esto aquí? Y yo paso por aquí, ¿sabes? Y al mismo tiempo visualmente es muy estimulante, porque aunque no deja de ser un descargable, hay muchos efectos. Si estás por una zona de nieve, hay copos de nieve. Si estás en una zona de bosque, hay lo que mi primo pequeño llamaba pelusas de la suerte. Volando. Eso hay en mi casa, pero son los pelos del perro. Sí, es más o menos. En la mía también hay pelusas de la suerte. Esta es la historia de... Yo por eso siempre digo que se depile. Esta es pues, la historia entre... Fío, si no me equivoco, los personajes eran como padre e hijo, puede ser. Era abuelo, creo. Pero cuando sí, tú juegas en el taller, la pregunta es, ¿aparece ese abuelo, aparece ese hijo, aparece esa narrativa? Aparece un mecha. No se raya mucho con eso, pero esa historia está ahí si quieres indagar. Yo verdaderamente nunca me he rayado con eso, a pesar de que el juego me obsesiona, me encanta. Uh-huh. Es un título corto, yo cuando lo jugué en su día fueron unas 5 orillas más o menos, que luego tenía, pues después de terminar la historia, sí que tenía el rollo ese... De que es muy difícil al principio. Y como tu nave va ganando power-ups, pues tú una vez con tu nave, con los power-ups ya dentro implementados, pues podrías rejugar niveles y cada vez que terminas un nivel te dan una medalla de plata, de oro, de bronce. Ya. ¿Cómo lo consigues? Eliminando enemigos y como en un buen dual stick shooter sin que te toquen. La diferencia es que aquí no juegas en una pantalla cerrada, sino que vas... Claro. Avanzando por un nivel, claro, de forma lineal, pero sin embargo sí que hay veces en las que te puedes echar un poco a izquierda o derecha y encuentras una cosa en los coleccionables del juego que son unos lingotes de oro. Coleccionables muy útiles porque eso luego te van a permitir comprar mejoras en la tienda. Vale. Entonces pues es una cosa muy sencilla. Cuesta 2,50 pavos si lo pillas en rebaja. Y decir, cosa curiosa, que claro, al registrarse en mi cuenta de Origin, aunque yo lo compré por Steam, sí, si luego me meto en Origin, lo tengo también. Claro. Supongo que es de cajón, es razonable, sí. Pero yo lo juego en Steam. Decir que cada vez que me he tenido que meter, he tenido que loguearme en mi cuenta. Y una cosa desafortunada... ¿Loguearte en tu cuenta de Origin? De Origin, sí. Joder. Que es un corte de rollo gordo, pero bueno. Que bueno, también pasa con Steam y con Uplay, ¿no? Sí, exactamente. La situación es idéntica. La única diferencia es que con tu colega puede interactuar con la interfaz de Steam cuando tú estás jugando en Uplay, pero sí, él se mete en Uplay, enciende el juego en Steam, se enciende Uplay y empieza el juego. Vaya por culo, iba a decir. Es un por culo, y además tienes que, incluso que meter, sí, que meter la clave. Por eso yo directamente, aunque a muchos les moleste, yo compro directamente en juego en Uplay, porque. Quiero hablar con mi colega de Steam, mi manera de jugar. Es decir, yo juego un juego y lo termino y ya no me olvido. Bueno, lo que pasa es que pierdes la vinculación esa que Steam tiene y lo logro. Eso es lo que pasa. Eso no tiene logro, no tiene tarjeta, no tiene nada. Porque esto es de una época. En la que no existía. En la que era una opción que sí o que no. Bueno, pues no se los pusieron. Este juego creo que lo comentó o lo jugó Claude de FRN, si no me equivoco. A Claude de FRN le gustó mucho este juego. También era una época en la que los valencianos hablaban nuestros oyentes. Pues justo de esa época. La grima es mía. Y le tengo muchísimo cariño. Entonces, quería hacer un vídeo porque esto es de mis juegos favoritos descargables de los últimos años. Sobre todo porque Dual Stick Shooter con historia. No tengo mucho más que decir, pero como voy a hacer un vídeo, pues le echáis un ojo si os interesa el concepto. Y sobre todo porque estéticamente es precioso. Pero necesito un compañero de guerra. ¿Eh? ¿Necesito un compañero de guerra? Pero mola un montón, porque es que si te esperan una rebaja te dice, vamos a ver, tú pones 2,50 pavos, yo 2,50 pavos. Claro. Cada uno en su casa, nos lo jugamos, 5 oricas, y adiós. Pero lo jugamos por separado y luego hablamos. No, cabrón. Que podríais jugar. Que en realidad la experiencia esa de compartir esas 5 horas es chula. Y es que el juego estéticamente es tan chulo. Cosas curiosas. Una anécdota que para el vídeo estuve refrescando un poco, que ya lo tengo grabado el vídeo. Vi que el juego tiene lugar en el mismo universo que un título de estrategia que se llama Grid Corp, que también está en Steam y en tablet. Oh, y justo es en ese mismo universo. Curioso. Los entornos son muy variados y muchas veces te ocurre que estás pasando por una zona en la que hay una avalancha y se está desmoronando el terreno. Por supuesto, donde tú no pasas, donde tú pasas no se te cae el terreno. Claro. Pero existe el concepto ese de escristeo a lo Call of Duty. De, ¡oh, qué sorpresa! Pues lo tiene en ese juego. Qué guay. ¿Te juego entonces? ¿Te juego entre 5 horas? ¿Puede ser? No. 5 euros. 5 orillas. 5 orillas. Ah, 5 horillas. Sí. ¿Entre 5 euros? No, 2 euros. 5 euros si no estás. 2 y medio. Máximo 2 medio. Jugadores, ¿no? ¿Eh? Máximo 2 jugadores. Máximo 2 jugadores. Sí. Vale, guay. Pues me lo pillaré porque ahora estoy jugando. Nos quedamos como en la partida de póker. Los lunes de 8 a 10 jugamos. Nos obligamos a jugar a nos obligamos, le ponen un cuchillo en el cuello y le dicen, ¡juega, no, cabrón! En serio, estoy trabajando 13 horas, lo último desde ya a casa. Pero es un juego corto y que personalmente a mí me llena. De hecho, Pac-Man Championship Edition, Shatter, el rompeladrillo ese. Me gusta mucho, Este, Papo y yo y Brothers posiblemente sean mis 5 descargables favoritos. O sea, Papo y yo me lo pillé el otro día. Yo tengo muchas ganas, Papo y yo y Brothers. Mm-hmm. Sobre todo. Pues ahí va eso. Ahí va eso. Vamos a hablar ahora. Estoy mucho Papo y yo. De forma. Sí, perdón, sigue. De forma rápida, vamos a hablar de un título indie interesante que se llama Race the Sun. Race the Sun. Que básicamente es como. Pues conduce por el sol. Conduce por el sol, eso te voy a decir. Sí. Bueno, esto es un juego. ¿Sabéis los Endless Runners? Esos juegos en los que un personaje corre de forma infinita, en los típicos juegos de móvil, eso, ¿no? Que tiene que ir saltando, subiendo, bajando. Vale. De pura habilidad. Sí, como el IMAX Run y todo eso. Vale, ok, no es ese concepto. Ah, vale. ¿Tú sabes dónde está Mula? No, pues para Cartagena. No, ojo. A ver, imaginaros ese concepto de avanzar sin poder pararte, pero en un juego de corte futurista en el que manejas una nave, en la que tienes que atravesar unos escenarios minimalistas. Bah, ya sé cuál es. Y siempre tienes que ir avanzando. No te puedes detener, pase lo que pase. Todos son unos escenarios muy blancos y siempre está como el sol ahí en el fondo. Ah, chulísimo, chulísimo. No sé cuál dices. Lo he visto en... ¿En Anaí? Vale, no quería hacer spoilers, ¿sí o no? Quería hacer publicidad. ¿Ha sido en Anaí? De ese juego he grabado una reseña para nuestro canal de YouTube. Una apuesta de Javi y Pe. Muy chula. Muy buena. Bueno, ese juego es excelente. Dentro de poco vaya a tener también un vídeo en el canal. Y me ha gustado mucho porque no deja de ser un título en el que estéticamente no es nada del otro mundo. Es funcional. No necesitas. Es funcional. Una nave que va avanzando. Y lo que tienes que hacer es ir superando zonas sin chocarte. Si te choca, muere. Pero tiene y explota la nave. Hay un detalle que creo que la gente con la definición que has dado no termina de ver. Avanza de forma horizontal. Avanza de forma horizontal, pero ocurre una situación. Hacia el infinito. Hacia el infinito, de frente. No, sí. No en scroll lateral. De vez en cuando, vas superando zonas. Has limpiado una zona y pasa a otra. Si te choca, palma. Pero si te rozas con algo y la nave no ha sido destruida, simplemente pues te has rozado y a lo mejor has perdido un posible multiplicador de puntos y tal. Conforme vas superando una zona y pasas a la siguiente, se vuelve más difícil. Sí. El escenario se va volviendo... a ver, aunque tiene puntos en común, suele ser aleatorio. Pero evidentemente, cada zona... progresivamente es más difícil. Lo que pasa es que en esta fórmula, que a lo mejor una partida te dura 5 minutos si duran mucho, ocurre un rollo. Y es que han metido el sistema de misiones como en Jetpack Joyride de juegos de móvil. De vale, mientras que tú te juegas una partida puedes hacer 3 cosas. Y cada una de estas 3 cosas te va a dar una serie de puntos. 3 cosas es a lo mejor supera un área sin chocarte con nada. supera un área, supera dos áreas sin chocarte con nada. O recorre una distancia total de 25.000, de 50.000, de 100.000. Conforme vas consiguiendo estas cosas, tú terminas la partida porque has muerto y te dicen, ah, pues te has sacado lo de recorrer tanta distancia, porque al final te has jugado tres partidas, has recorrido esa distancia, vale. Súbete de nivel. Los niveles van de 0 a 25. Y cada vez que subes de nivel, desbloquea una habilidad nueva. Una habilidad que puede ser, por ejemplo, una parte de tu nave o un complemento que puedes poner a la nave. Tú, mientras que vas recorriendo esa distancia y esa zona, puedes ir recogiendo unos objetos que se llaman trees. Que son una especie de figurita en plan azul. Es que en realidad son unas cositas que recoge. Sí. Esto se ve más o menos como un wipeout simplificado. Entonces vas recogiendo como pequeños power-ups. Sí, sí, sí. Esos power-ups los coleccionas. Evidentemente, pues una de las misiones es consigue 150 trees a lo largo de tus partidas. O consigue 50 trees en una sola partida. Bueno, lo que mola es que siempre vas avanzando. Y subes de nivel y cumple una de esas tres misiones que te ponen. A veces pueden ser, yo qué sé, chócate contra 10 objetos. Incluso tú podrías hacer, decir, no, empiezo una partida y me choco con un objeto. Empiezo 10 partidas y no estoy jugando, estoy chocándome con los objetos para hacer esa misión. Claro, al final se trata de ir subiendo de nivel, porque siempre, y eso mola mucho, siempre tienes cosas que hacer. ¿Sabéis en Wipeout cuando hacen los barrel roll? Que básicamente que tu nave se gira. Sí, sí, sí, hace un pues tonel, ese se gira tonel. Lo puedes hacer aquí. Te dan, y cuando ya va avanzando en la partida, porque yo le he echado unas cuantas horas, hay uno que te invita a hacer 25 barrel rolls en una partida sin morir. Dios. Sí, entonces, claro, esto va subiendo porque y subiendo y subiendo. Hay unas especies de rampas que te elevan y supongo será ahí en ese momento en el que lo tienes que hacer, ¿no? Cosas chulas, el juego se va abriendo. El juego se va abriendo en tanto que tú vas subiendo de nivel, cumpliendo misiones y dices, anda, lleva una hora jugando, de repente tu nave puede coger del escenario un power-up que ya no es azul como los trees, que simplemente te sirven para acumularlo. A partir de ahora, cuando recoja esto, va a poder saltar una vez solo. Y si tienes un muro delante, va a poder saltar. ¡Uy! Y no te lo comes. Y sigues jugando. Hostia, pero hay muros, yo he visto algunos muros que mandan cojones, sí. Son eternamente altos. Y te los traga, te no. Los traga. Esos no, ¿no? Pero bueno, no, pero puedes ir jugando con eso. Ya, ya. Luego, posteriormente, tiene un complemento para la nave, si sigues subiendo niveles y al rato, a la hora, te dicen, pues ya no acumulas solo un salto, puedes acumular dos. También, al poco tiempo, te dicen, oye, estos trees que estás cogiendo, a partir de ahora, cuando consigas unos cuantos, te van a permitir que sirvan de multiplicador. Cuando cojas 5, mientras que vas por ahí conduciendo y cogiéndolos, tampoco es que haya una locura, pero hay unos cuantos, vas a sacar un multiplicador por 2. Si coges otros 5, por 3. Si coges otro, por 4. Y así. Si te chocas con algo, lo pierdes. Entonces, al final, ¿qué pasa? Te meten sistema de puntuaciones y marcadores online y a compararte con todo el mundo. Yo he llegado a colarme entre los primeros 400 del mundo. Tampoco ha jugado mucha gente. Yeah. Eso hay que decirlo. Pero las cosas que hay que hacer en este juego, en este Race the Sun, están chulas. Al mismo tiempo, ¿por qué cojones está en el sol? Parece ser que tu nave se impulsa por energía solar. Y el juego muchas veces te mete el concepto de que hay zonas de sombra. Ah, sí, sí, sí. Y si estás en una zona de sombra en la que tú estás haciendo que tu nave se descargue y no le da el sol, puede ser que la partida se acabe porque tu nave se ha quedado sin no, energía. Avanza, ¿no? Sí, y cada vez va más lento. Si no le da el sol, va más lento. Entonces, pues, Race the Sun es un título, además, que con su estética minimalista, pues cumple, y sobre todo, esa sensación de pasártelo bien te la da. Lo estás jugando con un pad, de forma ideal. De forma ideal esto se juega con pad. Claro, claro. No es que requiera tampoco. Si me dices que lo juegas con teclas, no pasaría nada, pero la sensación esa de estoy concentrado en lo que estoy y estoy jugándolo con pad, funciona bien. Y al mismo tiempo tiene una música chula que combina es repetitiva porque es siempre más o menos la misma, pero sobre todo al principio combina ritmo árabe con chill out y le da esa sensación de, en un entorno de, wow, estoy conduciendo de cara, o sea, en dirección al sol. Es que de cara al sol sonaba fatal. Sí, sí. Sí, no, estoy conduciendo en dirección al sol. ¿Sabes? Queda guay. Queda chulo. Te quería preguntar una cosa. Sí. Yo he visto el vídeo del juego y el juego tiene una parte que es frenética. Porque hay momentos. Es frenético. Sí. Es de. Es que. Una de tocha. De que te acercas a toda velocidad contra un claro. muro que se va moviendo sí. y pasas por los pelos. Wow. Así efectivamente. Una cosa que te quería preguntar que no sabía era lo del tema de la reducción de velocidad. ¿Eso te sirve como estratega no, a la hora no. Eso de decir, voy a enfrentarme a algo que no sé cómo hacerlo? No, es una señal de alarma de decir, hostia, necesito sol. Necesitas sol. No, eso es síntoma de que se va a acabar la partida como no te pongas las pilas. Digo, hostia, voy a aprovechar, aunque me puedas chocar con eso. Claro, pero reduzco velocidad no, yo también lo pensé y que va, ni de coña. No te sirve, ¿no? Cosa interesante, cuando llevas un rato jugando, estoy hablando de un par de horas, de repente te dicen, se enfada. Sí, no. No. Juego cuando ella está dormida. Ahí, esto es. No, nena, no he comprado café hoy ni esta semana. Pero cosa, de repente te dicen, se ha abierto la posibilidad de que unos escenarios que se abren portales a partir de ahora que te llevan a otros planetas. Entonces el escenario cambia totalmente y estás como flotando en el espacio. Y va pues, a planeta. Pero, y lo chulo, que los 25 niveles que tú vas subiendo de nivel y cumpliendo misiones, se van liberando siempre pequeñas cosas que hacen que el juego vaya ganando profundidad. Si tú lo juegas 10 minutos, dices, esto es una mierda, aquí no se puede hacer nada. Yo pensaba que eran 10 minutos de juego, no pensaba que era tanta profundidad. Pero, y sobre todo es el rollo. Jugar una partida es muy fácil. Lo jodido es decir, me voy a llegar a la cuarta ronda. Sí. O me voy a llegar a la quinta o a la décima. Es que échale huevos. Es difícil, el vídeo que hemos visto nosotros que ya está. A la segunda. El objetivo era la tercera. Llegar a la tercera. Pues vamos, es que yo me quedé. Es muy difícil. Es muy difícil. La curva de dificultad es increíble. Del primer nivel al segundo, la dificultad se multiplica. Es infame. El primer nivel es difícil. Es infame. Yo me he llegado a la cuarta. Y vaya. Y repite. Pero claro, sí. Los escenarios son aleatorios, por lo tanto la sensación de repetir no es... Pero ese aleatorio es semi-aleatorio. Sí, porque los cubos que se mueven siempre son los mismos. Sí. ¿No? Tengo una pregunta. Sí. A ver, está relacionado con este juego, entre comillas. A ver. Sí. Has dicho, se juega con pad, ¿no? Sí. Acabas de recordar cuando estabas diciendo eso, la primera vez que jugué con pad. Mm-hmm. Lo difícil que resulta Play 1. ¿Play 1? ¿Por qué? Play 1, el Mario Kart, ¿no? O el... ¿Cómo se llama el...? El juego este, el Grand Bandico Car. Ah, sí. Entonces, la primera que coges un coche, un Colima Ray, que juegas con pad. Porque ya fue el primer juego para mi consola, para mí fue. Pero esto es muy intuitivo. Si es que... No, pero quiero decir, la primera vez que al principio tú pasas del teclado y pasas al pad es súper complicado. O sea, yo ahora mismo, una persona, lo típico, te echa una novia, no sé cuánto, que nunca ha jugado. Y él resulta súper difícil al principio. Se va a la izquierda, se va muy a la izquierda, se va muy a la derecha y luego todo ahora responde el pad, bien. No, pero qué decir, ahora hemos descubierto que el pad es más intuitivo, más cómodo para los juegos de conducción o de fluidez. Pero sí, sobre todo por el ángulo. Todo lo que tú quieras, todo lo de los ángulos, eso funciona, todo funciona. Pero morir va a morir igual y puede ser que te despiste un momento y en la primera ronda te has zampado algo. Es que es muy frenético. No es tan rápido. A mi sensación es que sí lo es, ¿eh? Pero sí que es difícil. Rise the Sun es un título muy recomendable que creo que ha salido en torno a 10 pavos. 10 pavos, ¿no? Es mucho, ¿no? Pero esto podría salir en algún bundle. ¿Cuántas horas las da? Me ha sorprendido un montón todo el tiempo que le has pegado al juego. Yo creo que unas 3 o 4. Pues me ha sorprendido. Pero voy a seguir jugándolo de vez en cuando. Media horilla y decir, hostia, vamos a molar. Venga, no. Esto está muy bien para, claro, para un vídeo de esto rápido. No, pero si quieres profundizar, aquí se puede profundizar. Pero es que yo reconozco que me pico mucho cuando hay un esquema de esos de pequeñas misiones como Jetpack Joyride, que siempre hay algo que hacer. Que no es jugar por jugar. Yeah. Y sobre todo sabiendo que el juego además está muy bien pensado para ir abriéndose conforme lo juega. Madre, este juego, 10 euros. le pagas al que ha hecho los gráficos y te quedas con 9.50. Está muy bien, te queda copia. Pero... No, el diseño es la hostia, ¿eh? Visualmente es muy minimalista. Bonito, ¿eh? A mí me encantan los juegos minimalistas. Está todo bien elegido. Y el diseño es muy bonito. De hecho, hay un momento que hay una especie de gaviota que va contigo alrededor. Esa gaviota que va contigo es una cosa que ocurre entre fase y fase. Entre ronda y ronda, verdad, cierto, te va soltando power-ups. Está muy bien, muy bonito, visualmente muy bonito. Bueno, va soltando, va cagando, ¿no? Sí, te va cagando. Va soltándote tris de esos que hemos dicho. Nada, el título yo lo recomiendo un montón. Race the Sun, muy, muy interesante, pero por mi parte... ¿Cuánto pagaba? Va a seguir jugando. Seguiré jugando... ¿Cuánto pagaba? De 3 para abajo... Pero si hubiese un bundle, llevase lo que llevase, de estos que te dicen, paga 5 y te lleva todo esto, claro, y Race the Sun, evidente, de cabeza. Eso le suma un plus al juego. Claro, hombre, porque te lleva un montón de cosas más aparte de este juego, claro. Sí, no, pero es que yo soy comprador de ganga, pero el título, como merecer la pena, vamos, lo recomiendo, pero bestialmente, bestialmente. A mí también me mola bastante. Otro juego de nave, interesante. Blastem acaba de ser estrenado en Steam y imaginaros un shooter muy sencillo de la época de la Amiga 500, gráficos de 16 bits. Vale. Ojo, de esos típicos en los que tú vas avanzando, pero también vas avanzando de forma infinita. Ahora es lateral, ahora es 2D pura, vale. Nada de 3D, 2D pura. Me gusta que está jugado. Muy sencillo. No lo manejas con mando, lo manejas con ratón. Va disparando de forma automática la nave. Y. Hostia, algunos de estos son muy complicados. Y tienes que ir eliminando los diferentes enemigos. Blast es básicamente échale el láser y a tomar por culo. Elimínalo, ¿no? Vale. Una partida con suerte te dura 2 minutos. Eso, me he equivocado. Que poco me he equivocado. Porque yo he probado esto, tío. ¿Habéis probado Super Hexagon? Sí, yo sí. Es un puzzle durísimo. En el que tienes suerte si vive unos cuantos segundos. Sí, sí, sí, sí, vale. Sí, sí, sí. Pues es el concepto Super Hexagon llevado a un shooter de nave. Un shooter de nave muy sencillo, pero en el que además implementan una cosa que no sale en Super Hexagon. Aquí, en este shooter, el objetivo es conseguir moneda. Tú eliminas un enemigo y te dan una moneda. Una moneda que generalmente es de bronce. Si eliminas un asteroide que requiere muchos golpes, es de plata, o algunos enemigos puede ser que te den una moneda de oro. Entonces, pues si es de plata te vale 5, si es de bronce te vale 1, y si es de oro, pues creo que es 10, ¿no? Sí. Vale. Al final, cuando tú mueres, tu puntuación va a ser las monedas que has cogido. Entonces, yo, por ejemplo, he entrado entre los 100 primeros del mundo por tener, ojo, 78 monedas. ¡Ah, tío, la hostia! No, 87. 87. ¡Joder! Pero te hacen una cosa interesante. En un juego de nave, a veces hay power-ups. Sí. Y tú te vas encontrando power-ups. Y si te lo coges, por ejemplo, hay un power-up que aumenta tu cadencia de disparo. Entonces, tú necesitas cadencia. Si sabes que estás acorralado, vale. Que cada vez va, aunque dispares de forma automática, pero hay muchos más disparos. Lo coges, pero pierdes 10 monedas. Amigo. O disparo doble y pierdes 15 monedas. O sea que lo compras. Lo compras. Y pierdes monedas. Y puedes tener una supernave, pero te cargan, ¡pum! Te has quedado con 5 monedas. ¡Hostia! Entonces, es un concepto de ruleta rusa pura, porque además la dificultad es bestial. Claro, claro. Y exponencialmente creciente. Es una cosa durísima. Que tiene suerte, se aguanta 5 minutos jugando. Es duro, si no aguanta más de 2 minutos es duro. Luego explicárselo es complicado. En fin. Sí, sí, es difícil. Pero bueno. No, pues Blastem. Luego echar otro es un título. No, yo salgo de uso, ¿no? Chico. Cuando la cosa va bene, avanti con el que pene. No todos cuando somos eyaculadores mengua, precoces. Cuando la cosa mengua, avanti con la lengua. Que yo estoy batiendo récord ahora. Venga, vamos. Gracias a YouTube. En fin. Vale. No, me la has vendido, hostia, en plan, me toco, juego esto, si lo que duro. Ok, Blastem, se llama Blastem el juego. No ha tenido la misma repercusión que Super Hexagon, evidentemente, pero sí que han querido abrazarse a ese concepto. Super Hexagon lleva móviles. Sí. Yo creo que la repercusión... Este es un título que en móviles podría funcionar bien, ¿sí? Pero no es lo mismo, porque ¿cómo? Visualmente no es atractivo. De hecho, se ve cutre visualmente. ¿Cómo se podría jugar en móviles esto? Deslizando. Con el móvil, mueve la nave. No, no tiene historia. Vale, sería muy sencillo. De arriba de abajo. Sí, la historia ha salido a un precio inadecuado. ¿Eso lo arriba de abajo? Sí. Si es que es scroll lateral. No, pero... ¿Puedes avanzar la nave de izquierda a derecha? El rollo, ¿por qué se maneja con ratón? Porque con un ratón es el único modo que tiene de hacer esos giros tan locos de decir, madre mía, es que me atacan por todos lados, ¿no? El rollo aquí es que incluso esos power-ups a veces tan positivos, hay uno que es genial, que es que cada enemigo que mate es el imán. Cada enemigo que mate te trae todas las monedas. Ah, una. Pero tiene un problema muy gordo. Al mismo tiempo que esas monedas se van acercando a donde tú estás, te están atacando enemigos. Y se puede producir el problema en tu cabeza de que digas, es que me están atacando. Son balas, ¿no? Son balas. Y tú ves muchas cosas que van hacia ti. Demasiada y tienes que, disociar las balas. Esto yo recomiendo que el que diga, ah, qué gilipollez, vaya mierda. El que se vea el vídeo que he hecho de esto, va a decir, ah, no, pruébalo. Y después habla. Habilidad, o sea, pura. Ponte en mi papel y después lo pruebas. Es duro de cojones. Pero es divertido. ¿Se diferencia gráficamente mucho las balas de la moneda? Da igual, en ese momento. No, no, digo, hay tanto estímulo en pantalla. Sí, se diferencian, claro que se diferencian. Es que hace digo, pero, también. No. Tú. No dice. Tu mentalidad automática es que lo que viene hacia ti lo tienes que esquivar. Claro. Si lo he entendido, Eso solamente lo puede hacer un unicornio, pero que joder. Claro, exactamente. Eso es. Bueno, pues. Pero 6 pavos por esto. ¿6 pavos? 6 pavos, es una putada. Hostia, súper caro, tío. Yo, si me dices 3 y luego en rebaja se me queda. En uno, incluso, si acaso, esto, a un pavo. Bien. Yo por un pavo sí, pero 4 euros no pago. Una semana, 6 pavos no lo demás. Pero Sergio, un pavo, tío, es un juego que te dura cada partida. No, es que no tiene profundidad, no hay progresión, no hay nada. O sea, es jugar. Es un morir, repetir. Esto podría ser un juego de móvil. Pero 6 pavos, digo, comparándolo, bro. A ver, yo estoy muy desconectado de los precios. No, vamos a ver. De salida. Pues piensa, Bastión barato a 5 pavos. No, ¿qué no, prefieres? No, pero claro. Los juegos de salida. Los juegos de salida, coño, me estáis comentando ahora. 12 pavos uno, el otro 15, el otro 20, el otro tal. 6 pavos, comparándolo de salida, pero me parece buen precio. No, pero luego escucha, me espera la rebaja. Escúchame, pero a mí no me compensa 10 mierdas de estas por un Skyrim. Que va, claro, exactamente. Pero en el Skyrim no vale 6 pavos de salida, que es lo que pero diciendo. Pero siendo pero justo con los indie, hay indie muchísimo mejor, ¿eh? Y más barato. Pero eso está claro, este tío suelta 6 pavos, dice dentro de un mes, a 3. Pero que eso, lo que huele, pero que, coño, yo también pero lo haría. Eso está así para que luego en las rebajas no se quede a 44 céntimos, que es lo que le pasa a Tokitori. Claro. Hostia, qué bonito. A mí estos juegos me gustan mucho. Porque son de habilidad. Me gustan, ya me gustan los que no son de disparo. Tokitori es mejor, ¿eh? No me gusta mucho. No, pero no tiene nada que ver, pero que más currado, quiero decir. Sí. Esto es un juego muy sencillo. De este tipo de juego, que de hecho en la PSN de lanzamiento salió uno parecido, pero que no era de disparo automático y tal y cual. Shogun, este tipo de juegos me gusta mucho, pero esto tan frenético que sé, cuando me lo has dicho que era de disparo automático, he dicho, mueres en 20 segundos. Porque los conozco. Y, tío, por 6 pavos ni de coña. O sea, por partida de. Yo qué sé, por muchas veces que repitas, tío, sí. Yo qué sé, un minuto que dura la partida, tío, no. Pero nada, no, oye, vamos a seguir, que tengo hoy material especialmente. Ya, pero no es lo mismo tocar molla. A ver, esta ha sido una semana dura. No besos. Ha sido una semana dura, Sergio. Dura, larga y dura. Ha sido una semana de pistolero, de estar ahí con el sombrero, con la pistola preparada. Sí. Por si se cruzaba la señora Flow y la enganchaba por banda. Ah, ¿eh? Cañame. Hombre, toda la que he podido. Oye, eso ¿cómo siempre... va el proceso ese? Ah, los procesos de pillar por banda a alguien, pues siempre bien. por suerte no se Uy, yo mucho. Nunca fallo. Bueno, yo siempre fallo. Exactamente, nunca fallo. He estado jugando un juego de pistolero. Me lo compré... Me iba a hablar de eso, pero bueno, vale. No, me lo compré en la rebaja... de un follador. Oye, deberíamos explorar esa posibilidad. ¿Has escuchado ya Confesiones Freestyle? Sí, muy chulo. Eso ahora después hablamos. Vale. Call of Juarez Gunslinger. Hostia, un Call of Juarez. Call of Juarez. ¿Habéis jugado alguno de los Call of Juarez? Ninguno. Bueno, esto es una serie hecha por un estudio polaco que se llama Techland, que debutó en 2006 para PC y un año después fue portado a Xbox 360 y era un FPS, un shooter en primera persona, que nos contaba pues la historia de dos personajes en un mundo al más puro estilo Far West. En 2009 tuvo una segunda parte que nos comentó Fermín, que se llama Bounding Blood, que estaba ambientado en, creo que en el 1864 y 66, uh-huh, y que hacía de precuela del otro título. La serie posteriormente sufrió una revisión, pero de esas extremas que yo llamo, y es que ya no tenía lugar en el oeste. Tenía lugar en México y en Los Ángeles contemporáneos. ¿Qué me dices? No tenía puesto en esta sala. Escucha, ese juego creo... De cartel. ¿No? Es decir, a mucha gente le llamó la atención. No, a DC de Crank, a Miniman, le encantó. Uh-huh. Yo personalmente lo odié. No sé. Me pareció un juego lamentable y terrible. Y de hecho, bajó instantáneamente de precio, pero a precios por los suelos. Salió barato y luego subió de precio, una cosa rarísima. ¿Os puedo contar una anécdota de este grupo de desarrollo de Treyarch? Creo que... No, ojo, de Treyarch no. ¿Has dicho de Techland? Ah, vale. De Techland. Vale. Pero cuéntale la historia, ya que estamos en... No, que llevamos mucho por raspar. A ver, la historia es que en formato descargable sale una nueva iteración de la franquicia de los Call of Juárez y ahora pues volvemos al lejano oeste. Si las cosas funcionaban, ¿por qué hostias las cambiaste? Claro, porque bueno, somos tontos, me cago en la puta. Sí, este título salió originalmente en torno a 15 pavos y salió para PC, Play 3, uh-huh, y 360. Hace ya unos meses, ¿no? Hace ya bastante, sí. La cosa es que yo pues me lo compré a 5 pavos en las rebajas de Steam. Y nada, pues volvemos al lejano oeste y en este caso, en este título, lo que vamos a hacer es repasar la vida y batallita de un viejo cazarrecompensas que está un día en una taberna de estas típicas del oeste y hay una serie de gente que le va preguntando pues, sobre su vida. ¿Eres tú el famoso cazarrecompensas sexual? Sí, sí, soy yo ese. Ese soy yo. Pues venga, os cuento un poco de mi vida y entonces... estructurado creo que en 7 fases, vamos a ir viviendo pues un momento de la vida de ese cazarrecompensas, ¿no? Más o menos cada una de esas fases dura unos 20-30 minutos y van a tener lugar pues en entornos muy diferentes. Pues, es primera persona, ¿no? Es primera persona, como todos los de la saga, uh-huh, y vamos a estar desde en un viejo aserradero, en zona en plan pues de minas, en un viejo pueblo del Far West. Sí, sí, un típico juego este de sí, la recreativa, ¿no? Con los gráficos tan buenos que eran vídeos. ¿Cómo se llama? No, la historia no es en ese plan, pero bueno, sí que pues un FPS muy, muy al uso, ¿no? Eso, batía en la pantalla. La historia es aquí, siempre vamos a contar con la voz de un narrador que nos acompaña incluso en los momentos de jugabilidad, no solo en los momentos intermedios de, oh, voy a contar la batallita de cuando estuve... No. Viene de puta madre para los Forever Alone. Y hay momentos graciosos en los que nosotros estaremos jugando y nos acompañará esta voz, en plan, pues película... O sea, te cuento la historia de este personaje, sí, ¿no? Sí, la narrativa es interesante porque está en inglés doblado al español. Pero sí que... O sea, subtitulado. Sí, subtitulado al español, vale. Perdón. ¿Está en inglés doblado al español? Sí. No, se me ha ido. La historia es que sí que vamos a contar siempre con la presencia de ese narrador, uh-huh, que a veces puede ser que uno de los que están en el bar le digan, espera... Y se para la acción. Me cago en la puta, sí. Pero vamos a ver. Estaba en una zona con acantilado y has dicho que te estaban atacando unos apaches con pistola. Qué y bueno. Dices, anda, he querido decir eso. Entonces, vuelve atrás y la escena que tú acababas de vivir en la que te estaban atacando apaches con pistola. Dices, no, que me estaban atacando con la fiereza de apaches. Entonces, vuelve a pasarte la escena, pero ahora son pistoleros que estaban... Bueno, son esas tonterías y se para, bueno, la acción. Sí, se rompe la cuarta pared y te van contando esas cosas, ¿no? Está original. Conforme vamos jugando, siempre vamos a tener cosas como una serie de acciones que nos van a dar puntos. Matar a un enemigo, pues a lo mejor 50 puntos. Si es un tiro en la cabeza, 150 puntos o 200 puntos. Si nos lo cargamos con cuerpo a cuerpo, o si matamos a varios enemigos seguidos. Sí, entonces, o sea, la dinamita o los barriles de dinamita que hay al lado, te dan otros puntos, ¿no? Todo eso punto, todo eso se va sumando y luego pues iremos subiendo de nivel y subiendo también de nivel. Entonces, cada vez que lo hagamos, vamos a poder potenciar nuestras capacidades según nuestro estilo de juego que queramos seguir. Por ejemplo, por lo que veo el sigilo, ¿no? ¿Eh? Por lo que veo el sigilo, ¿no? Evidentemente no. No. Vamos a poder ser o el típico vaquero este que va con dos pistolas, uh-huh, o vamos a poder ser tirador de corta distancia para revólveres y cosas así, o para escopeta de larga distancia, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, me gusta más ir por la puerta de atrás. Sí, a mí no, yo soy, es que soy muy de frente, ¿no? Sí, la cosa es que más o menos la jugabilidad muy sencillita, un poco verdaderamente un juego muy intrascendente, ligeramente descafeinado, pero que es para lo que es, para echar unas partidas. Lo que estás contando, Marca, tienes puntuación al final arriba, cuando sí terminas, ¿son comparativos con otros colegas o es que puedes jugar online? No. Puedes jugar un, en realidad sirve para ir subiendo de nivel, y eso marca el ritmo al que subes de nivel. Sí. Algunas de las capacidades que tiene nuestro forajido este, nuestro cazador de recompensa, es que tiene el poder de concentración, que consiste en ralentizar el tiempo. Entonces, tiempo bala, ¿no? En plan, tiempo bala, sí. Uh-huh. Lo que hace es que se pone la pantalla medio en blanco y negro y te resalta en rojo los enemigos. Pues bueno. ¿Pero seleccionar el enemigo automático? Para poder. No te lo selecciona. Tienes que apuntar tú. ¿Lo he jugado en PC? Sí. Lo juego en PC con el pad. De vez en cuando, en cada uno de los niveles, nos encontraremos algunos enemigos que serán medio enemigos finales, un pelín más duros, y tendrán su barra de energía. Y eso, y pero también. Los enemigos, cuando le disparan la cabeza, no todos mueren. El enemigo final, los masillas sí, pero los enemigos finales no necesariamente. ¿Masillas te refieres a los compañeros? Los masillas son los acompañantes, vale. Sí, los escorts. Uh-huh. De vez en cuando, además, vamos a contar con la presencia de personajes importantes del Far West, como Billy el Niño, Pat Garrett y cosas así, ¿no? O Jesse James. Y de vez en cuando vamos a poder también enfrentarnos a ellos en duelo, en plan las típicas historias de Marcial, La Fuente Estefanía, de ta-na-na-na, o de Sergio Leone, todas estas cosas, ¿sabes? De Duelo al Sol. Sí. Bueno, pues eso está también. Y es curioso cómo está hecho, porque tenemos la opción de matarlo sin honor. Es decir, tú lo tienes delante, adelante, todavía no ha hecho como que te va a atacar, y tú dices pum, pum, pum, y te lo cargas sin honor. Lo que pasa es que aquí somos muy machote y el honor juego va por delante. Te premia y te permite que tú no ataques hasta que el otro empiece a moverse. ¿Cómo funcionan estos enfrentamientos? Tú tienes al tío delante. Cambia un poco la cosa y tú con el stick derecho tienes que ir como enfocándolo. Y ese foco se va moviendo según los nervios que tenga tu caza recompensa. Si tú vas enfocando esa figura, va a ir mejorándose la concentración que tenga en el enemigo. Y va a ir subiendo la posibilidad de, si tú le atacas en ese momento, de atinar, ¿no? Ajá. Puedes también apuntar hacia la zona de la cabeza, que es más difícil porque a lo mejor hay menos que seleccionar. También está la zona del cuerpo, bueno, que puedes si seleccionar más o menos. Más fácil, ¿no? Si es Tony Chan, vamos, es un instant headshot. Sí. La cosa es que hay un momento en el que se empiezan a escuchar los latidos del corazón. Hostia. Y es como que ya sabes que en un momento determinado el otro va a sacar la pistola. Justo en ese momento dicen, ahora es cuando tienes que atacar. No te lo dicen. O sea, sabes que tienes que atacar. Justo cuando ya está moviéndose el otro. Y puede ser que palme o puede ser que no. Qué duro. El juego además incluso te premia si te lo has cargado atacándole a la cabeza. Si te lo has, por supuesto, lo que hemos dicho. Si lo has matado de forma honorable o no. Y eso. Luego te permite también jugar todas las pantallitas que te vas pasando en modo arcade, intentando sacar muchos puntos, o en modo duelo. También hay un modo que te dice, tienes 5 vidas, pues todos los duelos del juego los puedes superar ahora. El juego más o menos dura unas 6 horillas o así. Es lo que es. No quieres volver a esos niveles, no quieres volver a jugarlo, no hay necesidad. Te lo has pasado. Hay que tomárselo como un descargable. Yeah. Una cosa entretenida, pero también digo descafeinada. Y muy buenos gráficos para ser descargable, ¿no? Buenos gráficos que, sin embargo, cambian un poquito el rollo ese que tenían los otros, que era a lo mejor un pelín más realista. Aquí han dicho, ah, pues para que se desmarque un poco. Semi cel shading, también caricaturizando un poco a esas figuras que yo he dicho de Pat Garden, sí, de tal. Vale, pues todas esas figuras no llegan a ser dibujos animados o en plan tampoco muy ridículos ni nada de eso, pero sí que se ven, pues, de videojuego. Sí, está más claro. Entonces, pero está bien, está simpático, es coherente con lo que estás jugando, que no deja de ser un descargable, que pillado barato, merece la pena echarle un ojo. Pues más o menos eso es de Call of Juárez, Gunslinger, un título. Tenía muy buena vida, Deli. Para echar un vistazo. Nosotros lo barajamos como una de las posibilidades de descargables interesantes de 2013, ni de coña, de los mejores, pero. No. Pero un jueguecillo de esos de unas cuantas horas, desconectar y sobre todo esa sensación de que una pantalla dura 20-30 minutos. No te ofrece nada nuevo, pero lo que te ofrece es divertido, ¿no? Ya está, perfecto. Divertido, pero correcto, pero nada especial. Normal. Mi sensación, me he quedado igual que si no lo hubiera jugado. No he marcado ninguna diferencia. Para mí no supone nada. Al contrario de uno de los títulos que he jugado esta semana que me ha vuelto loco. De hecho, aquí hemos criticado muchas veces la consola virtual de Nintendo. ¿La Virtual Boy? No, la consola virtual de Nintendo es... una de las selecciones que tenemos. El market, ¿no? En la eShop de Nintendo podemos descargar títulos que eran de otras plataformas del pasado y que podemos jugar en nuestra 3DS o en nuestra Wii U. Yo en concreto he jugado a 3DS si tuviese que pagar por juego del pasado al precio que los venden, 5 u 8 pavos. Madre mía. Solo hay 3 por los que pagaría. Epicross. Uno es Super Mario World. Coño, claro. Inmortal. ¿Super Mario World está en la 3DS? No, en la Wii U. No, está en Wii U. ¡Qué puta! Otro, el Zelda A Link to the Past. A Link to the Past. Que también está en Wii U. Bien, no. Estoy hablando de un juego Cookie Mama. Que se llama Super Mario Bros. 3. ¡Hostia! 5 pavos. Joder, en 3DS. Falla, sí. En 3DS. ¿En 3DS? Lo está jugando en 3DS. Este juego es una leyenda de la NES. ¿Por qué? Totalmente. Porque es un juego... Nintendero, pero ni vendiéndolo, es decir, porque lo está disfrutando, ¿eh? Sí, sí. Pero es que este juego históricamente... Nintendo, este juego históricamente es grande. ¿Lo habéis tocado? Me cabrea tanto con lo que va a pasar con el coche que... ¿Lo habéis jugado? Que me quiere comprar una puta Wii U para quitarme el mono, sí, tío. O sea, sí, sí. Yo lo jugué. ¿Habéis jugado a Super Mario Bros. 3? Sí. Es más, escucha. Hace... Lo tengo en original. 16 o 17 años. Lo tengo en original. Este es la uno de esos juegos... La Nintendo de 8000, la tengo original. El juego cada 3, vez ocurre menos. Pero... ¿Sí quieres comprármelo? Ese es de esos juegos que iban más allá de las capacidades de la máquina. La NES no era... Es un flipe. Es increíble, sí, la optimización de recursos en ese título. Es que no hay un juego de NES que tenga esa buena pinta. No, tiene razón. Bueno, este es un título que fue lanzado en 1988 en Japón y que tardó unos añitos, no obstante, en llegar aquí. Es un juego que ha salido hace muy poco en la consola virtual... Y tal, pero sin embargo, no ha pasado. El tiempo no ha pasado por él. Es que hoy en día sigue teniendo buena pinta, buen aspecto. Entonces, eso me parece sensacional, la verdad. Además, este juego fue un antes y un después en la franquicia de Super Mario. Y para mí, uno de los 5 mejores juegos que hay basado en el personaje. Dice, 5 mejores, tócate los huevos, claro. Sí, ole, coge Super Mario World. Coge New Super Mario Bros. Cógete el primero también. Cógete Galaxy. El Galaxy, cógete también el 64 y, coño, que estamos aquí sufriendo, que enseguida te juntas de titulazo, ¿eh? Y el Mario Football, este que está buenísimo. El Striker no, ese no. Pero bueno, este Mario es importante porque supuso un paso adelante. Super Mario Bros. Fue un título muy grande, muy importante, el personaje se consolidó, bueno, eso fue la hostia. Sí, sí. Pero ¿qué pasó con el 2? Que salió de los levels en Japón y dijeron, hostia, esto es muy difícil, esto los europeos no pueden tocarlo. Entonces cogieron el Doki Doki Panic, le cambiaron los skins y tenía un juego que no tenía absolutamente nada que ver con Mario, pero nada. ¿Qué analizaste tú? Sí, lo analicé aquí. Que no tenía nada que ver y dice, bueno, pues de repente nos llega un juego que se inspiraba directamente en el Super Mario 1, pero que sí que decía, vamos a hacer algo nuevo. Un Miyamoto en estado de gracia y un juego en el que vimos por primera vez una cosa que ahora ya vemos muy natural en los Mario. Por ejemplo, el tema de que haya un mapa y poder decir, ah, pues me voy a ir a este nivel o, ojo, me voy a ir a uno de los que ya me he pasado, a seguir sacándome unas cuantas vidas. Que veas que el Mario tiene el rabo y lo das. ¿Sabéis? No sé si lo vas a comentar o no. ¿Qué? Igual estoy confundido, pero creo que no, creo que es en este. En este Mario, el cartucho se le implementó un chip especial. Efectivamente. Para calcular. El Memory Management Controller se llama. No sé cómo se llama. Esto es una anécdota que he escuchado mil veces de los maestros Pedro Jesús y José Ángel. De la historia de los videojuegos que la cuentan siempre, y se incluyó un chip para que el personaje pudiera no solo saltar horizontal, o sea, avanzar solo horizontal y verticalmente, sino también volar con o sea, para el scroll en diagonal, eso que no me salía la palabra diagonal, en diagonal. Se implementó un chip exclusivamente el para eso. MC3 se llama. Eso fue revolucionario, como cada cosa que hace esta gente al final. Porque aquí, por ejemplo, en este juego implementaron la opción esta de movernos de forma libre por los mapas que hemos comentado, la posibilidad de rejugar mundos que ya nos habíamos pasado en busca de secretos, la inclusión de zonas especiales del mapa donde nos daban regalos, jugábamos a máquinas de habilidad en plan tragaperras de estas de, oh, detén la imagen aquí tres veces y te damos un premio, ¿no? Y metieron. Creo que en la primera o segunda pantalla, ¿no? Cuando se pasabas de eso. Eso también sale más adelante varias veces. Pero sí. Luego también hay nuevos power-ups, como el legendario traje del mapache. Que es lo que tú dices del vuelo ese. Que luego, posteriormente, en World se convirtió en la capa esa amarilla. Sensacional, ¿no? Qué chulo. Aquí además, no solo Bowser era el enemigo principal que había arrastrado a la princesa, sino que en los mundos previos te enfrentaba a los hijos de Bowser, a los Koopalings. Sí, señor. Entonces, pues bueno, y cada uno era también un poco diferente. Qué divertido era aquello, macho. Este es un juego que hoy en día, la jugabilidad, ojo, se nota que está un pelín suavizada con respecto a la del Super Mario 1. Pero ojo, en este juego morías también, ¿eh? Es que morías mucho. Lo que pasa es que siempre tenías la sensación de, ay, pues me voy a ir a los niveles del principio a sacarme unas cuantas vidas. Esa cosa que hoy en día en los Mario es una constante, que dice, incluso en el New Super Mario Bros., que te regalan las vidas, pues te vas a los primeros niveles y te sacan unas cuantas. La diferencia es que aquí, en el original, con el que tú has jugado, es que tú puedes guardar. Ahora han metido la posibilidad de crear puntos de restauración en cualquier momento de la pantalla. En cualquier momento de la pantalla. De modo que incluso una pantalla difícil tú podrías pasártela por fascículos. Claro. Por entregas, ¿no? Hostia, eso cambia completamente el juego. Pero me acuerdo que con el original y me acuerdo que jugué y dije, ¿cómo se guarda? No sé. Me cago en la puta, es que no se guardaba. No se guardaba, ¿no? Pero el juego, a nivel tecnológico y sobre todo en una pantallita pequeñita como la de la 3DS, hoy sigue siendo cumplidor. La verdad es que verlo en 3DS. Cumplidor. Tiene que molar porque. Porque aunque son píxeles, en una pantallita pequeña. Está muy bien definido, ¿no? Claro. Este es uno de los juegos que más han vendido a nivel individual para un sistema. Posteriormente llegó Super Mario Kart, que vendió casi 30 millones, pero este vendió 18 millones, que es una bestialidad. Buah. En una época también diferente y todo lo que tú quieras. Que pero es un juego que hoy en día, si saliese como un descargable, en plan, anda, novedad, pues esto seguiría siendo una de las sorpresas del año. Un título muy chulo, y lo que yo he dicho no son palabras en plan dichas por decir. Coño, que a día de hoy pagaba 5 pavos por el juego, pero claro, en Wii U no lo jugaría porque hay muchas opciones, ¿no? Pero en 3DS esa posibilidad de tenerlo ahí en chiquitito, claro, donde claro, tú quieras. Puro ¡ay! Amor. Ahí donde me he quedado. Se le pueden sacar horas a esto de calidad. Es que esto es un juego claro, muy bien hombre, hecho. Muy bueno. Una factura alucinante. Yo creo que hasta en Wii U también jugaría, ¿sabes? Es un juego, en Wii U, como es un juego muy bueno. Hay más alternativas, pues... Yo es un juego que muy, muy bueno. Que con los años se convierte en un formato más importante. Este juego yo lo tengo y no me lo he pasado. Es decir, coño, voy a intentarlo hacer ahora. Aquí grabando la partida y sin perder ese tiempo extra de tener que repetir fases que ya te controla, pues está bien, ¿eh? A mí me ha gustado mucho. Por último, voy a hablar también de otro estreno para 3DS que... yo no me hubiese comprado, pero Nintendo dijo, aquí tenemos esto. ¿Quiere hablar de esto? ¿Sí o no? Y dije, pues vamos a echarle un vistazo. Y vente todo Nintendo. Bien, joder. A ver de qué va el rollo. Bueno, se llama Super Mario Party Island Tour. Es la enésima entrega para 3DS de la saga Super Mario Party. Una saga que hemos podido encontrar... ¿En 3DS has dicho? En 3DS. O sea, el conocimiento en DS. Esto ha salido en DS, ha salido en Wii, ha salido en un montón de consolas de Nintendo. Bueno, pues ahora llega la entrega. Pero pensaba que Mario Party era más para jugar contra colegas, ¿no? Eso es lo que me dijo la señora Flow. Dijo, yo lo que pensaba. Pero también. Vamos a ver, pero si es party y juegas tú solo, ¿dónde está la gracia? ¿Dónde está la party, no? Espera, yo me lo paso bien solo a veces. Ya, pues no, eso es lo que yo le expliqué también a ella. Sí, vamos a ver si con este juego nos pasa eso. Un juego de fiesta, ¿en qué consiste? Pues precisamente en hacer minijuegos chiquititos en los que tú te lo estás pasando bien, ya sea en compañía o tú solo. Aquí además, en los Super Mario Party, vamos a contar con los personajes de la franquicia Super Mario, que son, en este caso, Mario, Luigi, Peach, Toad, Yoshi, Wario, Waluigi, Daisy y el Ghost. Ah, qué bueno. El fantasma ese molón de los Super Mario. Bueno, aquí generalmente pues vamos a ir cumpliendo una serie de minijuegos. Yo voy a describir de momento qué nos vamos a encontrar en este cartucho, que por supuesto sale al precio de en torno a 40 pavos, que es lo que salen los precios de los juegos de Nintendo. Aquí tenemos el modo fiesta. El modo fiesta consiste en que vamos a tener una serie de tableros que vamos a poder superar con varios personajes. Unos tableros es como una oca, o un parche, en el que tiramos unos dados, van avanzando nuestros personajes por las casillas y de vez en cuando tienen que jugar un minijuego y eso. Dependiendo de la casilla que los caiga. Minijuegos son muy variados por lo general y siempre cada uno de los tableros va a tener como una serie de estadísticas que dicen, pues en este modo de juego es más importante la habilidad. En este, por ejemplo, es más importante la suerte. Y en este hay una cantidad de minijuegos muy grande, ¿no? En este modo fiesta tenemos 7 tableros diferentes que además están ambientados en diversas zonas del universo Super Mario. Por ejemplo, está... ¿Sabéis la típica bala esa gigante de los Mario? El Banzai Bill. Sí, sí, sí. Que es chulísimo. Pues hay una cosa que es el cañón de Banzai Bill. Entonces, tú, así me llaman en Cartagena. Pues tú tienes que ir avanzando por esa zona, pero de vez en cuando puede ser que haya áreas en las que dices, ¿quieres consumir uno de tus movimientos? ¿Puedes avanzar? Si te ha salido un 5, puedes avanzar 4 casillas y te resguardas en una o avanzas 5. Pero es que de vez en cuando puedes salir Banzai Bill y te manda a uno de los checkpoints previos y te arrasa, ¿no? Qué curioso. Al mismo tiempo, pues tú vas haciendo los minijuegos estos que hemos dicho. Otro de las cosas es un escenario a los Super Mario Galaxy, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues es todo muy unido al universo Mario. Luego, otros modos de juego pues son el modo juego libre. Tenemos... Pero antes de hablar de lo del juego libre, porque no me estoy aquí, que no quiero saltarme el tema de los minijuegos. Los minijuegos, por lo general... pues suelen ser pues muy variados. Hay un montón de cosillas que hacer. Voy a poner algunos ejemplos de los que nos podemos encontrar. ¿Son copias de los juegos de Wii o Wii? Pues no lo sé, porque no lo he jugado. ¿No has jugado ninguno de Wii ni de Wii U? No, no, no, no. Vale, vale. Pero, por ejemplo, hay uno que se llama Cubonautas, en el que vamos, nuestros personajes se van a mover por un cubo en 3D y cada uno, siempre en una partida, hay cuatro personajes a la vez. Nosotros siempre, si jugamos con gente, pues la inteligencia artificial pues no existe, la de la gente. Sin embargo, sí que podríamos, si jugamos con la consola, podemos elegir jugar en nivel fácil, nivel normal o difícil. Bueno, entonces en cada minijuego pues, se pondrán más las pilas o menos según lo que elijamos. Cubonauta. Hay un cubo 3D y de vez en cuando se iluminan unas losetas blancas. Entonces nosotros podemos pegar un salto y meter el culazo ese a lo Super Mario para activar esas losetas y eso nos da punto. Vale. Entonces nos vamos moviendo por ese cubo varias veces, va todo girando y al final el que más culazos pegue y más losetas active... ¿El cubo va dando vueltas? Sí. ¿Tú vas dentro con una lavadora? Vas tú girando y de vez en cuando dicen, ah, bueno, esta loseta de aquí se ha activado, entonces tienes que correr para allá. ¿Tienes que mover el cubo? Vale. Qué chulo. A veces puede ser que se activen dos juntas y metas un colazo doble que haga que se activen las dos y tú sigues moviéndote. Bueno, pues eso es un minijuego. Otro se llama Colgados y básicamente es un ejercicio de rappel, una carrera, del primero que llegue abajo desde un acantilado tirándose, haciendo rappel, pues es el que ganaría el juego, ¿no? Ajá. De vez en cuando lo que pasa es que hay arbustos, entonces tú le tienes que dar al botón A para que salte. Vale. Si eso tú... estaba bien explicado, porque yo recuerdo como un party. Ahora después hablamos de eso. Yo la dificultad radicaba al principio del ¿qué cojones tengo que hacer? No, que va. Ahora después hablaremos de eso, porque es de uno de los puntos gordos y buenos del juego. Hay uno que se llama Mascasuelo, que consiste en que tú estás en una especie de alfombra y una especie de tragabola de esquelético, de estos típicos de Super Mario, están devorando esa alfombra y básicamente lo que tienes que hacer es ir moviéndote sin que te traguen y sin que devoren un trozo de alfombra en el que tú te caigas al vacío, ¿no? Ya, ya, ya. Entonces, al final gana el que no se caiga. Así más o menos unos 40 o 50 minijuegos. Que bueno, pues más o menos aprovechan las capacidades de la máquina en mayor o menor medida y que posteriormente pues podemos jugar en juego libre y en modos de juego como el contrarreloj, que consiste en hacer 10 de estos minijuegos, pero a toda pastilla. Tenemos otra opción que es Ascenso en Globo, que es más o menos una especie de partida personalizada en la que podemos elegir el número de victorias en minijuegos necesarias que podemos hacer. Tenemos también extras interesantes como puzzles que podemos jugar, que, a ver, son como extras que tiene el juego. Aparte de estos minijuegos, pues dice, vamos a ver el modo puzzles. Y es que tienes, por ejemplo, un tren en raya a lo Columns o lo Doctor Mario, pero ambientado en el universo Super Mario Party. Pero que puedes jugar un rato bueno a esto, ¿no? Yeah. Tiene un modo que se llama Encadenados, que recuerda al Droplets o al Hexig, este que iba con la primera. Con la Xbox 360, ese que iba preinstalado en la consola, que era un juego de puzzle de ir rotando piezas. Ah, sí. Además, estos juegos, estos mini puzzles, es que no tendrían ni que estar aquí, es simplemente que son extras. Al mismo tiempo, hay extras interesantes en los que aprovechan lo que sería el motor gráfico del juego para hacer un concurso de imitación de voces de personajes. Entonces, cada uno de los personajes sale en un show que te presentan ahí en plan, ¡oh, esto es un concurso de talentos! Entonces, ¡no! Sí, sí. Pues te dicen, ahora va a hablar Mario, tienes que imitarlo. Entonces utiliza el micrófono de la consola y luego, según como haya hecho el pitch, o lo que es más o menos, lo que es la pronunciación, si lo ha hecho bien, sí. Te dice, ah, pues sí, mira, ahora va a salir Yoshi y tienes que hacer Yoshi. Eso mientras tu mujer duerme. Eso te iba a decir, vaya. Eso mientras tu mujer duerme. No, te va a puñetazo. No, evidentemente no. El otro día estuvimos probándolo por la tarde. Le cualquier cosilla. No, esto es una de esas tonterías. Es un extra. Ya. Pero claro, ahora después hablaremos de eso. Luego también hay tres juegos de realidad aumentada que te permiten coger, ¿te acuerdas de las tarjetas que iban con la consola? Sí. Pues de repente pues puedes hacer minijuegos que tienes en tu propia mesa. Es un coñazo tener que buscar. Es un coñazo para mí. Pero a los niños les imitar voces. Esta tontería. 40 minijuegos diferentes. No, no, me refiero a las tarjetas, no todo, claro. Eso está bastante bien llevado. Además, hay minijuegos con Street Pass y la posibilidad de jugar online todos estos minijuegos con gente. También tenemos un modo que es el modo de descarga, que nos permite, si tú tienes una 3DS, aunque no tengas el juego, yo te paso esos datos y nos jugamos el jueguecito. Como que los Mario Kart están también. Exactamente. Yo pensaba que el modo de descarga eran esos minijuegos para ir al aseo. Sí, no. No. Mola una cosa, y es que cada vez que vas a jugar un tablero, cada vez que vas a hacer una de las actividades que te propone el juego, te dice la duración que tiene. Oh, bueno. Una cosa que me encanta, porque dice, te vas a meter en la torre de Bowser, dura 90 minutos. Pero la torre de Bowser es que Bowser, en este mundo de Mario Party, dice, estoy hasta los huevos, esto no me gusta, voy a crear mi propia torre y a partir de ahora voy a ser yo el que diga lo que pasa. Entonces es como en un Mortal Kombat en los que vas subiendo la torre, pues bueno, pues aquí en vez de enfrentarte con gente... Buena comparación. Te enfrenta a los minijuegos, entonces si los superas, pues sigues subiendo de planta. Y cada vez se supone que son más difíciles. Tontería, pero que a lo mejor a un crío pues ya lo tiene 90 minutos entretenido con esto, si no lo rejuega, que eso sería el doble, ¿no? Uh-huh. Tienes todos los minijuegos estos que están chulos. Y además, cada vez que juegas, te saca una serie de puntos que te dan unas burbujas especiales que después puedes pasarte por una tienda y desbloquear cosas. Desbloquear cosas como recuerdo, como decir, oh, voy a desbloquear la burbuja de Super Mario. Son tonterías coleccionables. Pero tú vas luego a una tienda y por haber jugado te dan unos puntos y vas y dices, ah, pues tengo la burbuja de Super Mario. Pues, tontería. Pero a lo mejor a un crío, pues eso, pues le hace ilusión, ¿no? Al mismo tiempo, cosas chulas, puedes esas burbujas, esos premios, esos recuerdos, por ejemplo, compra el de Banzai Bill. Y tú tienes una galería después a la que acudir, revisar la estatuilla de Banzai Bill, pero sobre todo dice, voy a escuchar ahora dos temas relacionados con apariciones de Banzai Bill en juegos de Super Mario. Y son el extra que me viene por desbloquearlo. Está burra, vamos, por lo que estás diciendo está muy por lo menos completo. Es una tontería, en ese sentido. A nivel visual, pues son los gráficos que podría esperar. Si habéis jugado a cualquier título de Super Mario, por ejemplo en 3DS, a Super Mario 3D Land. Sí, que tampoco para es ese mucho. Motor, claro. Pero ese motor funciona, los personajes son muy carismáticos, las plantas carnívoras, todos los muñequitos, el Ghost, que he dicho. Todo eso funciona. El sonido está completamente en español. Uh-huh, eso claro. Es una cosa fundamental. Pero en un juego, en un juego orientado para un título, o sea, para un público infantil, esto tiene que estar doblado. Traducido y sobre todo doblado. Doblado, el preparado, listos, ya. Eso está en español, bien. Y sobre todo me gusta que está muy intuitivo, muy adaptado. Lo que tú decías antes, siempre antes de jugar tiene en la pantalla superior de la 3DS una demo visual de lo que hay que hacer en cada minijuego. Lo estás viendo. Pero además, mientras que carga, antes de empezar, tiene un esquema visual de la pantalla y te dice para qué sirve cada botón. Uh-huh. Además, muy simplificado. Todo es siempre muy simplificado. Me costaba mucho, el de la Wii me costó mucho. Tiene además un modo práctica. Antes de empezar, te dice, no, es que esta no es la buena. Vamos a aprender a jugar. Eso, por ejemplo, en el Wii Party U lo hacen también. Dicen, antes de jugárnosla, pues si no has jugado nunca, al menos lo pillas. Es lo que le faltaba en el de la Wii. Pues aquí eso. Estaba guay porque jugaba la primera partida. Era muy frustrante hasta que no jugaba la segunda partida. Te le cogía el rollo. Claro, pero también salía el nuevo juego. Entonces. Esas cosas. A ver, te incitaba a jugar más veces, pero claro, la primera vez. Para gente que no juega, no son jugadores. Pero esto aquí está muy bien hecho. E incluso personas con dificultades y tal. Es que tienen todas las claves. Y al final lo hace unas cuantas veces y al final lo pilla. tenga, independientemente de tus capacidades. No, claro, estamos hablando de que el 8, el 9 o el... Vete a saber cuánto. Yo no sé si es el 9 o el 10. De vez en cuando también aparecen los típicos avisos para niños, en plan, lleva más de 30 minutos jugando, ¿y si te tomas un descanso? Pues bueno, a mí me la suda. Si te fumas un porro. Sí, pero para un niño, pues a lo mejor eso dice, es anda. Esa sensación de crearte culpabilidad por sí, estar jugando mucho rato. Te digo, me resbala, pero a lo mejor a un niño le sirve. Se le cala, sí. Son buenas prácticas. Todo esto son cosas innecesarias, pero que están bien para que ese producto esté orientado al público al que va dirigido, vamos, que no soy yo. Se llama firma Nintendo. Esto es todo, pero firma que, Nintendo. Pero está bien. No, correcto, pero, correcto. Es correcto. Que todo esto lo coge una persona con discapacidad y no se siente perdido. Claro. Y lo cojo yo y todavía me lo estoy pasando bien. Claro. A ver, luego me gusta el tema que he dicho de la orientación, que te dicen... Cada prueba, cada cosa, te va a durar más o menos un cuarto de hora, 90 minutos, 45 minutos. Está bien, porque... ¿Cuánto tiempo vas a estar en trampa? Claro. No me quiero alargar, porque tampoco es que sea este juego una locura para mí, pero sí que quiero decir unas conclusiones. En cosas positivas quiero decir que el juego está bien hecho y cargado de contenido. El universo de Super Mario y los guiños que contiene son innegables y si os gusta, ahí están. Es un juego que jugando solo, pues entretiene solamente. Pero una fiesta para uno siempre es mucho más deprimente que una fiesta para muchos. Pues sí, una fiesta para uno no es fiesta. Tiene juego online, tiene modo ad hoc, el modo de descarga ese que hemos dicho, tiene extras, tiene desbloqueables y está adaptado, como hemos dicho, cargado de apoyos para todo tipo de jugadores, poco experimentado. Pero no deja de ser pues un juego que se juega en una consola pequeña, que la posibilidad de compartir es difícil y no es lo mismo que en una Wii. Se puede jugar, es decir, ya me has dicho por internet, pero si los críos, por lo menos en mi playa, es muy común que los críos pequeños... ¿El modo descarga? No, por internet, no es modo descarga, es por teléfono. No, ambas. Tú puedes jugar por internet con gente y por wifi, y por sí, el ad hoc, el modo descarga, de que tú no tienes el juego, pero yo te paso y jugamos esta prueba. ¿Sí? Se puede, eso está muy bien hecho. Entonces, pero me pasa, yo no soy su target objetivo, así que no lo he disfrutado mucho. Lo he jugado lo suficiente como para hablar, unas cuantas horas. Pero porque soy capaz de valorar, porque tengo empatía como para valorar si una persona... Al público que va, ¿qué nota le pondría? Para el público que va, si le gusta ese tipo de juegos... ¿Le compraría esto tuyo? Posiblemente. No, es que está bien hecho, es muy seguro. Es que es buena producción. No, a mí no me gusta nada, porque no es mi... Pero sí que reconozco que es un buen producto. Es como el porno hoy, ¿no? No conozco, no lo veo. Puede estar muy bien. Tú podrías, por lo que veo, tú podrías contarme todo sobre ello. Hasta que no me sacan las caras de ellos, no me doy cuenta. Mira, esto es más de lo mismo con respecto a otras entregas, pero aprovecha bien las capacidades de la máquina, el tema de realidad aumentada, está ahí. Por lo que hay, la realidad aumentada está muy bien. Bueno, Super Mario Party de 3DS, ahí está. Yo, si tuviese un hijo con una 3DS, pues posiblemente lo exploraría como una opción. Yo le pondría eso antes que... Lo que yo... Evidentemente. Decir que estoy escuchando, antes de cerrar mis eternos 15 segundos, un podcast interesante que se llama Confesiones de un jugador freestyle. ¿Qué me dices? ¿Eso qué es? Eso es un programa hecho por los oyentes de Confesiones de un jugador, por la Next Gen. Next Gen. Sí, bueno. Sí. Pasa que hay un jugador retro por ahí. Sí, bueno, pero es que... Sí, tenemos... La Next Gen también es retro. A SV, tenemos a Luke Ryder, tenemos a Álvaro Vilar y tenemos a Verónica... A ver, Enique. Sorprendente lo, el caso que me hacen y todo, ¿sabes? ¡Qué huevo que te hagan caso! Sí, un programa hecho por los oyentes de Confesiones de un jugador, pero con un toquecillo fresco. La primera vez que graban. Interesante. La primera vez que graban, muy bien conectadas las piezas. Muy, muy guay. Merece la pena. Y se menos pesada antes y todo, sale todo muy fluido, muy natural. Sí, SV grabó desnudo, pero por suerte. Todavía no me he dejado usar el Es audio. Así que bueno, vamos a ver qué más se cuece, escucha, por ahí. Es audio, pero se nota la vibración, ¿sabes? Sí, el golpe. Oh my god. Bueno, Salvador. Pues. Bueno. es el momento de tus 15 segundos de gloria. Y por fin vamos a hablar de buenos juegos, leche. Estoy aquí empachado de escucharte hablar de eso del Nintendo 3DS, de no sé qué. No eres el único que piensa así, seguro. Más. Bueno, a ver. Dámelo esto, sí. Buenos juegos. Yo aquí vengo solo a hablar de buenos juegos y he estado jugando algo. Hay gente que en tu última intervención dijo que nos habíamos pasado mucho contigo, que habíamos sido muy agresivos. Estoy de acuerdo. Obviamente. Y quiero pedirte perdón públicamente porque nos pasamos. Por eso, esta semana, en los tiempos libres, que dije... Pues no haber jugado ni for Speed Run. Dije, voy a ver si de verdad Pablo no tiene ni puta idea. Y me puse el Need for Speed Underrun, donde me lo dejé la vez que me puse a rejugarlo. Ajá. Porque me lo pasó dos veces y luego he vuelto a por una tercera. Es lo bueno de jugar a juegos cortos como Need for Speed. Y bueno. Y pues sí, básicamente pues con toda mi sapiencia vivida en los videojuegos desde el 90 y... 90. Pues... Puedo decir que no tienen ni puta idea de lo que estaban diciendo. No. Ni puta idea. Ni puta idea. Así que, de hecho, seguro que no eres el único que piensa igual que tú. Si encontráis ese juego a 8 euros o lo que sea, pilladlo. Si os gustan los arcades de coche. La otra vez dijo 15. Y los road trips. La otra vez dijo 15. Y a 15 también, me cago en la leche. Claro que sí. Porque eso es una cerveza que te has puesto helada. Es como un sorbete de cebada fermentada, sí, o algo así. Exactamente. Está congelada y que me he visto echarla, tío. Bueno, señores, esto es creo que la cerveza bipolar o algo así más impresionante que se ha servido aquí en Confesiones. Alex, que la disfrutes. Hay que venir más, ¿eh? Porque esto de que se nos congele la cerveza ha pasado en cada programa. Señal, ¿eh? Sí, entonces, sí. Bueno, juego número uno, he estado rejugando a Need for Speed. Ok. Me ha gustado, me sigue gustando. Vale. Lo recomiendo. Y que sepas... Que en la PC, no recuerdo cómo se llama la revista esta, la que antes regalaba juegos que iban en caja de CD, o sea, bueno, de DVD. ¿Pez actual? Sí. ¿Pez sí. Pues el año que salió el Need for Speed de RAR fue el juego del año de coches. Que fue lo que me, chico, me convenció. Confesor, espera. ¿En serio? Sujétalo. ¿En serio? ¿De verdad hay alguien que necesite más pruebas de que muchas veces las notas en los medios están... No, pero la PC actual esa. Si la revista esa especie actual, que no me acuerdo lo mismo cómo se llama. Y no le dio vergüenza. Puede ser que sea eso. Decir eso. Esos analizan bien los juegos. Salva. Eso, sí. Yo he comprado mucho esa revista, me has dejado muy sorprendido. No me lo esperaba. Yo creo que no sabes de lo que estás hablando. Mira, pues, hasta el Trackmania es mejor que eso. ¿Qué me estás hablando? Tú sí que no sabes ni de lo que hablas. Ponte calzoncillos menos apretados, a ver si te dejan pensar un poco más. Bueno. A lo que vamos, juego 1. Mis haters ahora mismo están descorchando botellas. Salva. Sigue vapuleándome, por favor. La cuestión. Que tengamos a todo el mundo contento. Spin recomendación. De RAM. Ahí, a jugarlo. Bien. Más cosas. Pues sigo jugando al Tekken Tag por internet. Lo recomiendo. Bueno, ahora creo que este es incluso más barato. Yo me lo compré a 20 y pico. Bueno, pues aunque tiene la mierda esa del online pass ese de los cojones. Pero bueno. Si gusta el Tekken, adelante. Yo juego solo. Sí. O sea, juego solo. Estos son los juegos novedosos, ¿no? En solo. No, déjame. Sí. Esto es lo que hay que jugar sí o sí. Sí. Para que no se olvide. Sí, para que no se olvide, justamente. Uh-huh. Entonces, bueno, el Tekken Tag, pues bien. Más cosas. He hablado aquí del Larry y del remake ese que hicieron. Que lo estoy jugando en el tablet de ese que me compré, del Surface. ¿No? No, ¿verdad? Qué bueno. Es que bueno, este hace una semana que no lo juego, pero si no he hablado, pues... ¿Pero es el que se va a Hollywood? No, este es el remake del Larry. Cuéntanos todo sobre el remake de Larry 1. Pues básicamente, el remake del Larry 1 es pues como un director cut del Larry en sí, con clásico rollo HD, digamos, ¿no? Básicamente eso. Y eso quiere decir que, a no ser que te gustara el Larry... Pues veo raro que a algún jugador nuevo le vaya a gustar eso. Porque... A ti te ha gustado siempre bastante el Larry, ¿no? A mí me gusta el personaje. Lo que sí que no me molan demasiado son los juegos de aventura en gráfica. O sea, a nivel general, quiero decir. Sí. A la hora de jugarlos, me refiero. que se basan en lo absurdo, como el Larry, como el Monkey Island y todas estas cosas. Porque al final llega un punto en el que para resolver un puzzle tienes que ensayar. O sea, es prueba, ensayo, error... y tocar por todos lados para ver qué cojones, para ver si... Pero bueno, en juegos, por ejemplo, como Monkey Island, las posibilidades de moverte eran limitadas, los objetos que llevabas también eran limitados, y al final era ensayo y error hasta que encontrabas la clave, pero tampoco había muchísimo que ensayar. Salvo usar el pollo con una polea de goma para cruzar la tirolina aquella del primer Monkey Island, tampoco es que haya habido locura. Bueno, yo al primer Monkey Island no he llegado... Bueno, sí, he jugado al remake, pero no he jugado mucho. Al que sí jugué más en profundidad es al tercero, es el que es como más como cartoon, así... Uh-huh. Sí. Ese, y hubo un momento en que lo dejé porque digo, esto es un por culo, que tengo que estar aquí haciendo puzzles súper raros, que es que no... ¿A ti eso no te gusta? No me interesa. Okay. Claro. ¿Y Larry bebe de ese esquema? Y Larry bebe bastante de eso, porque... Uh-huh. A ver, si son puzzles... O sea, si te dieran pistas con más gracia o más sentido... Uh-huh. Pues bien, porque así más o menos, aunque va guiado, pero más o menos lo que va haciendo, tú le encuentras un sentido. Uh-huh. Pero es que hay cosas como que, a mí, si no me cojo la guía, pues no sé qué, para hacer ciertas puzzles, por ejemplo, pues me tengo que echar de esto, de mentolado para el aliento, para poder hablarle a alguien y que me haga caso. Y eso como, no lo sé. ¿En la vida misma? Bueno, ya, claro, sí. ¿Tú no usas mentolado para hablar con las chicas? Pues no me hace falta. Uh-huh. Yo hago mi digestión decentemente bien. ¿Ya sabes? ¿Estás soltero ahora mismo? No, pues ahora mismo sí. Ah, pues ya sabes por qué. Que yo sepa, nunca se han quejado ni de lo de aquí arriba en la cabeza ni de lo de abajo. Yo por abajo no me pongo ningún mentolado, ¿eh? El sabor yo creo que ha estado muy bien siempre. Así que por eso no es. Pues yo te he preguntado por el sabor. El sabor y el olor, por eso no es. Ok. No, bueno, vas a dejarlo, ahora que vamos a quitarnos el mal sabor de boca, sí. De las partes bajas de Salva, sí. Bebiendo un poco de cerveza. Bueno, la cuestión, eso. Luego también tiene ciertos por culos que pues Larry se gasta cierto dinero en cosas para, o sea, que si compra no sé qué, o sea, compra vino condones, para darle al mendigo y todas estas cosas. Está igual. Y el precio que tiene es súper carísimo, entonces a la que haces dos compras mal hechas, te quedas sin dinero y tienes que estar jugando a las tragaperras de los cojones. Uh-huh. Y hay momentos en los que las quieren mandar a tomar por culo, porque es que es muy pesado. Fuera de eso, Larry pues está bien. A nivel gráfico, está decente. No es una super maravilla. Es como, está a nivel de FX Interactive, lo que hacen Monster Hollywood. Sí, Hollywood Monster, sí, sí, sí, sí. Pues yo más o menos así, o sea, es... animación casi. Seguro que la gente de Sierra, que hizo los juegos de Sierra originales en su día, están ahora retorciéndose en plan, qué bien que nos comparan con FX Interactive. Pues que le pongan más frente a animación. ¿A mí qué dice me cuenta? Péndulo, cabrón. Ah, eso. Te dice Péndulo. Péndulo Studios, eso, justamente. Ah, vale. Bueno, pero FX fue la que lo distribuyó. Sí, la distribuidora. Pero la desarrolladora y... No estaban tan mal encaminados. Entonces, pues si eres fan de Larry, pues está bien. O sea, yo te lo puedo recomendar para rejugar algo con gráficos pues actualizados. Ok. Una recomendación que sí que hago, que esta sí que me ha molado ahí y es bastante friki. El Typing of the Dead Overkill. Para PC, lógicamente. Wow, acaba de salir, ¿no? Salió en torno a Halloween en Steam. Ajá. Y bueno... Y en PC en general, un relanzamiento del título original que tiene más años que el sol, en realidad, porque eso lo he visto yo en Mediamar al principio, cuando lo pusieron en Murcia, en cajones de estos de a 5 euros, a 3 euros, tal, nadie lo quiere, y ahora lo vuelven a lanzar tras unos cuantos años y es como. ¡Guau! ¿No? ¡Wow! Pero, ¿qué tal? ¿A de Overkill o al primer Typing of the Dead? Estaba hablando del primer Typing of the Dead. Esto, sin embargo, es una revisión de ese concepto. Esto es una versión de ese concepto en el House of the Dead Overkill, que es el que sacaron para Wii. Para Wii. Para Play 3. Move, ¿y qué tal está? Pues bueno, no lo he jugado así, o sea, no me lo he pasado entero, digamos, ¿no? Digamos que esto es como unas primeras impresiones, pero de haberme pasado el juego. ¿Pero qué hay que hacer a la mitad? Pues básicamente esto es. A nivel de gameplay, o sea, bueno, quiero decir, de lo que te sale en pantalla, es pues como el House of the Dead, ¿no? O sea, los zombies se van acercando, primera persona, se ve el tema de la pistola, las balas y tal y cual. Solo que aquí no los matas apuntando, sino que cuando se te van acercando, pues aparece al lado de cada zombie una palabra. Entonces tú tienes que escribirla con el teclado y al darle... a cada letra que... O sea, si la escribes entera, pues como lo matas automáticamente. ¿Qué dices? Entonces pues tienes que hacerlo lo más deprisa posible. Es un curso en mecanografía avanzada. Con zombies. Sí, como el original. Mecanografía stream. Y esto es así, bueno, y luego también, estos son con los zombies normales. Con esto los se jefes juega finales. Con los jefes finales, pues bueno, es también todo a base de escribir, pero ahí sí que ajustan más el timing para que sea un poquito como más difícil o que tenga un poco más de jugo. Y la verdad es que lo hacen bastante bien. O sea, tiene ahí... ¿Cuánto se paga por esto? ¿Cuánto pagarías por esto? Pues no lo sé, porque yo he jugado en el ordenador de otra persona. Así que a mí me lo han puesto. Salva, eres políticamente incorrecto. A mí no se le coge el ordenador a otras personas para jugar a esto. A mí me lo pasaron. Esto es. Yo lo cogí, me lo pasaron. Sí, pero ¿cuánto pagarías por esta experiencia? Pues, hombre, 10 euritos está muy un buen precio. Hostia, 10 euritos. Sí. ¿Por qué? Aparte del normal, tiene el typing y luego tiene el justo OTD 3 para jugar tú tranquilamente en modo normal. Lo lleva incluido, pero y es la versión ratón ahí, pim. Uh-huh. Ah, es un buen extra, es un muy buen extra. Y es la versión del director, o sea, el corte del director es como la revisión que hicieron para el MOOC, o sea, tiene más pantallas. Entonces, pues está bastante bien. O sea, es... Y la verdad es que he jugado en un teclado donde un portátil. Hombre, ya lo creo. Pequeño y ahí era un poco incómodo teclear. ¿Lo has jugado con el Surface? No, esto sí con un portátil pequeño. Con un portátil pequeño, ok. Pero bueno, está bien. O sea que muchas máquinas esto no pide, ¿no? No. O sea, la verdad es que no sé si lo jugué o no a tope, pero. Pero vamos, que se veía bien. O sea, mejor que la Wii, seguro. Las letras se veían sí, en un juego de mecanografía. Mejor que en la Wii. Juego de mecanografía, chaval. Bueno, hay que tener en cuenta que si es como el juego de Wii, solo que con mejores texturas y tal, porque al final es que la base es el de Wii. Entonces, pues. Ya. Lógicamente pide poca máquina. De esto han salido DLC de, por ejemplo, obras de Shakespeare. Ah, sí, de sí, de pagaría algún dinero por esto, en plan, un pavo y puedes jugar a Romeo y Julieta. Matando mientras que mecanografía. No sé yo esto, ¿eh? No sé. En este caso la verdad es que... To be or not to be. Sí, yo estuve. Lo que ves y lo que hace en sí tiene pues, calidad. O sea, es que el juego está muy bien hecho. Uh-huh. Ya no sé lo otro, si será, pues, voy a saber, pues... Como los serranos en la tele. No somos ni Romeo ni Julieta. Okay. Bueno. Pero entonces, si yo esto lo veo a 5 pavos, ¿tú me recomiendas que me lance de cabeza por él? ¿Sí? Es un buen juego de viaje, echar una partidita rápida. Ok. Yo no sé, a mí no me lo has vendido nada, ¿eh? No, a mí lo tampoco. Digo, ¿eh? A mí tampoco. Yo lo de mecanografía... Porque soy un inculto, no gusta escribir. Sí, lo que tú yo soy de letra, ¿eh? Yo soy no, de letra. No, yo soy de número. Yo sí que soy de número. De número, de letra es nada, ¿eh? Pues no eres muy de letra. Pablo es consciente. Ok, bueno, pues ahí queda la cosa. Tú tienes jugando a tu Super Mario, ahí, en nivel tú fácil. Tú cállate, si que a partir de ahora soy libre. Me voy a jugar a lo que me salga del rabo cuando me salga del rabo. Con tu Wii U y tus cosas, casual. Y entonces déjanos a los que sabemos, pues teclear tranquilo. Más cosas. Sé que es difícil. Porque sí, venga, sigue. Son muchas letras las que hay en el mundo. Salva, a la B. Esta semana F, no me han faltado balas, por favor, no me echen ninguna tú. F, venga, sigue. G, H, la ñ no está. ¿Cómo se deletrea, hijo de puta? Bueno, hay que decir que está en inglés, te pondría Son of a bitch. Pero también es facilito, o sea, tú tranquilo, no tendrás problema en tener que saber cuándo poner los espacios o puntualizaciones y tal. Está, creo que pregunta fundamental que no ha valorado nadie de las personas que han analizado este juego. ¿Qué? ¿Se puede jugar con dos dedos? Porque yo soy de los que fotografían con dos dedos. Dios, soy de los de... ¿Sí? ¿En serio? Yo como el teclado era pequeño tenía que jugar con dos dedos, si no se me apalancaba yo, ¿sabes? ¿Tú sabes poner las manos en plan de mecanografía? Oh. Yo sé ponerlas, luego sí, no sé teclear. Yo me cargo a cualquiera que esté mecanografiando me lo zumbo a dos dedos. A dos dedos. Yo siempre cuestioné esa habilidad, también, ¿eh? O sea, eso es de las cosas más inútiles. Fui una vez a aprender mecanografía y me castigaban porque no tenía buena destreza. Yo manualmente, pues sí, meter el dedico por ahí y moverlo por allá. Pero claro, es uno. Y claro, a ese nivel, bien. Excelencia. Pero sin embargo, los dedos intermedios, subir, bajar, eso es fatal. Muy mal, muy mal. A mí se me va bastante bien porque toco la guitarra española y no hay problema. Pues esa es la diferencia, que uno aprende en mecanografía y a tocar la guitarra y otro aprendemos a tocar coño. ¡Manolo! ¡Qué mal hablado eres! Que dos o tres dedos te verás hacer mucha magia, amigo. ¿Sí? Cuéntame todo. ¿Qué se puede hacer? En el 150. ¿De qué estás hablando? Creo que es un juego de Nintendo eso. De eso te meterte por el culo uno, otro por dentro y otro en el clítoris. Estás hablando de esos tres dedos, ¿no? Claro, amigo. Ah, bueno, ¿te crees que has aprendido latín? No, tío, pero son tres dedos. Ok, ok. Seguro que el Miyamoto ha hecho algo con eso. Ha hecho con eso. Bueno, no sé cómo iba la cifra de oyentes, lo mismo ha subido o ha bajado. ¿Quién sabe? Y ya, pues para terminar, déjame hablar de cosas buenas en sí. Ya, sí. Vamos a subir aquí más todavía el listón. Venga. Recomendaciones de series, por ejemplo, venga. ¿Series? Ah, que no era de juego. Ya está, yo no tengo tiempo para jugar más cosas de esas. Bueno, ¿qué serie has visto? Tengo que recomendar una que ha terminado la primera temporada, que se llama Ray Donovan, que sale el tío que hace de Dientes de Sable en Loveno, ¿cómo se llama esa? Orígenes, sí. Que no sé cómo se llama. Sí. Que está muy bien. O sea, los dos primeros capítulos, la verdad es que me costó un poco entrar, porque al final, o sea, Ray Donovan, el protagonista, un tío duro, tal, ahí, de los que le salva la papeleta a la gente rica de Hollywood, y, o sea, California, tal y cual. Y ahí pues eso hace de tío duro y siempre pues le salen las cosas bien, entonces pues era un poco pues decir ¡pua! Pero no, es que está jodido y su familia más todavía, y la verdad es que se disfruta mucho, así que, o sea, lo mejor es que no os cuenten nada y que la vayáis descubriendo vosotros. Pero nos recomiendas que lleguemos al tercer capítulo como mínimo. Sí, yo es que ya te digo, a lo mejor veis los primeros y os gustan de primeras, pero es posible que los primeros no. Pues como el tío, eso, le salen bien las cosas en sí, pues... No tiene mucho ajuste. Pues no tiene mucho... Quiero decir, en los primeros, ¿no? O sea, porque, claro, te tienen que enseñar que el tío es la puta leche. Entonces, por eso. Y otra que estoy empezando a ver ahora y que no había escuchado cosas muy buenas sobre ella, pero la he visto y me ha encantado. Aparte porque viene de los creadores de otra serie que me encanta también, hasta la tercera o la cuarta temporada. Alcatraz. Es la de Orange is the New Black. Ah, ¿de qué va eso? Pues esa va de una mujer... rollo clase media blanca, digamos, tal, que está a punto de casarse, digamos, ¿no? Pero por unas cosas que ha hecho en su juventud, o hace unos cuantos años, pues decide meterse voluntariamente, pues son cosas de tráfico de drogas y tal, pues decide meterse voluntariamente a la cárcel, a cumplir la condena que le han puesto de primera, digamos. Entonces, pues se mete ahí voluntariamente y después la vida en la cárcel de tienes. ¿No? Sí, bueno, a mí, por ejemplo, la protagonista, la verdad es que me parece muy bonica. Me cago en la puta bonica, nene, que está buena en mi país. ¡Qué bonica! Así no, tú no vende. Tú no ¿qué vende. Coño bonica? ¡Que está buena! Ya está. Hay un poco de todo. Okay. Con tías encerradas en un sitio. ¿En algún momento hay fricción? Obviamente. Claro, ¿sí? que la protagonista, no es spoiler, no. ¿Fricción lésbica? Bueno, la protagonista, digamos que tiene muchas historias que contar en sí. Ok, ok. Es un poco interesante. Para dar esa serie. Todo el espectro. Ahora mismo estoy sin serie de cabecera. De la prisión. Oye, estoy sufriendo. Tiene muchas cosas que contar, digamos. Está pinta bien, ¿eh? Orange is the New Black. Anything else? Y es del creador de Witch. Una gran serie. Hasta menos la cuarta o sea, tercera o cuarta temporada. Es una gran serie. Hasta la tercera. Pero a ti no tenemos que hacerte caso, o sea, si ya lo hemos ido descubriendo durante todos estos programas, que es de que... ¿Tú qué pasa? ¿Has estado hablando con Darcy tú últimamente? ¿Con Darcy? Sí. ¿No? ¿No? Ah, pues ya está, no pasa nada, bien. Okay. Bueno, la cuestión, ya no sé qué recomendar más, o sea, he visto cosillas... Ah, hostia, hubo una peli de terror que, hostia, me encantó, o sea, que no sabía qué coño iba a ver... y creo que es el estilo de John Carpenter, digamos, rollo serie, o sea, estilo de terror de este slasher de los 80-90 llevado hacia el nuevo escalón. O sea, okay. Por ejemplo, la gente dice, sí, The Cabin in the Woods está bien. Escúchame, está mejor. En 40 minutos tengo que estar en un cumpleaños. Tiene un minuto. Pues ya hablaré el próximo día. No, coño, ¿y cómo se llama? You are the next. O you are next. O algo así. ¿Un minuto? No, ya hablaré el próximo día. No, el próximo día solo vas a hablar de un juego. Ah, pues una gran película y con una tía muy mona también, pegando... ¡Que está buena, vaya! Así que You are next. You are next. Guapísima. Vale, nunca la veré. A la señora Flow no le mola ese rollo, pero sí que le molan los DLC. Vamos a ver qué se cuece en el siguiente DLC. Es el momento del DLC del programa, y digo del DLC porque hoy solamente tenemos uno. Uno que bebe de... ¿De qué bebe? De la materia de la que están hechos los sueños. ¿Te convences, Alba? Una vez al año, bebe de ello, ¿no? Claro. Sí. Bebe de ello y la industria. Sí. Vamos a hablar de ese gran referente para la industria que se llama The Game of the Fucking Year, de Confesiones de un Jugador. El juego del año de Confesiones de un Jugador. Nosotros nos lo tomamos con calma para elegir el juego del año y no lo hacemos cronológicamente cuando acaba el año, sino que nos dejamos unos cuantos meses, uno o dos meses de reflexión para terminar de madurar las cosas y terminar de probar opciones interesantes para entrar en la candidatura de Game of the Fucking Year. A continuación, vamos a presentar los candidatos para el que será elegido en el programa número 150, el Game of the Fucking Year de 2013, junto a los otros nominados en la categoría de juego descargable, juego de la Next Gen más interesante, decepción del año y demás. Así que ahora vamos a ver cuáles han sido esos títulos más interesantes de 2013. Antes de enseñaros la lista interesante que hay aquí, quiero que alguno de vosotros pues se moje y diga: oye, pues este lo mismo puede estar aquí. Hostia. Salva. Es que no sé ni lo que hay y no sé si lo que he jugado era de este año. Sí, estamos, un tío estamos, serio. Estamos ahí. Yo lo que no sé es cómo tienes trabajo. Está ahí, Salva. Igual. A ver. La masacre. Hostia. De masacre. Estaba muy bien. Sí. Sí, no ha entrado ni en el de las decepciones. Barriendo. Fíjate cómo está la cosa. Manuel, ¿se te ocurre algo o empezamos con la lista? Me he pillado descolocado totalmente. Ahora bueno, a ver. No sabía decirte. Como no quiero que se nos olvide, yo lo voy a mencionar como anécdota. Vale, a ver. No es candidato nuestro, porque no lo hemos hablado en el programa, porque no nos interesa y verdaderamente porque no tiene que ver con nosotros. Pero al menos, como un finalista, me apetece mencionar Dota 2. Ah, bueno. Que a quien le gusten los MOBA ha sido la gran alternativa a League of Legends. Vale. Ahí está. De forma oficial, la alfa ya terminó y comenzó en enero de 2013. Ahí está. Yo son drogaduras que no... No es para nosotros. Tengo, desde luego. Igual que hay un título que bebe de la más pura esencia Diablo, que es el Path of Exile, que es un free to play, que es gratis. Free to play y que además tiene calidad extrema. Por mi parte, empecé, es de lo más interesante que ha salido este año y también me apetecía al menos mencionarlo. No lo hemos jugado aquí, no lo hemos tocado aquí, pero ha sido uno de los grandes de 2013. Ahora vamos a empezar ya con lo que sería la lista oficial de cosas que nos han gustado. Antes de pasar a los juegos mainstream, hay dos títulos de portátil muy interesantes que me apetece que queden al menos como candidatos. Bravely Default. Un título que hace poco estuve comentando aquí en Confesiones de un Jugador. Correcto. Que ni más ni menos que la reinvención de fórmulas clásicas a los Final Fantasy, pero en tiempos modernos. Una fórmula que sigue funcionando siempre que los personajes y las circunstancias sean adecuadas. Esto es un título bien hecho, de factura clásica, que evidentemente no ganará el título de juego del año, pero que no dejará indiferente a nadie que tenga una 3DS y lo pruebe. Con grandes momentos. El último título de Zelda, A Link Between Worlds, es otro grande de 3DS que se cuela en la lista de candidatos a Game of the Fucking Year. Uh-huh. Otro título comentado aquí, que se le pueden sacar sus 20 horitas y también muy muy divertido. Y antes de lo que serían ya los super super del año, también me apetece que mencionemos uno de los descargables que más han fascinado los corazones de la comunidad de confesiones de un jugador. Se llama Brothers, la historia de dos hijos. Uh-huh. Un título que hemos comentado mucho en el programa y no nos vamos a alargar mucho, pero por su narrativa, por su historia y por la intensidad de las 3 horas y poco que dura, se merecía un hueco aquí. Al menos la mención, desde luego. Sí, al menos la mención. Ahora sí, vamos a ver otros candidatos físicos que han salido como alternativa al Game of the Fucking Year. Empezamos por cosas flojas, quizá porque están un poquito más vistas. Battlefield 4. Vale. ¿Cómo lo ves? ¿Tú has tocado Battlefield 4, sí, Manuel? Sí. Cuéntame. Bueno, modo historia me parece flojillo y el multi, pues... Un multi de lujo. Multi de lujo, claro. Multi de es elite. Eso. Pero un título no exento de problemas en sus servidores. Sí, y de muchos fallos. Y un título no exento de controversia que ha provocado que sus desarrolladores proclamen que febrero es el mes de agradecimiento a los jugadores de Battlefield. Por la mierda que habéis comido. Digo, sí, por lo bien que habéis comido. Exactamente. Bueno, al menos nos apetecía mencionarlo porque todo el mundo lo consideraba como uno de los grandes juegos que podía jugar en la entrada de la Next Gen. Correcto. Pocos títulos de Next Gen podemos encontrar en esta lista. Uh-huh. Decir que esta entrada en la Next Gen no ha supuesto tampoco una revolución en plan, wow, el Game of the Fucking Year está aquí. No, ni de coña. Uh-huh. Estamos hablando de la entrada de nuevas máquinas con títulos muy flojetes frente a grandes máquinas muy consolidadas que han ofrecido lo mejor que tenían que dar, ¿no? En Wii U hay dos entradas. Por mi parte, Pikmin 3 se merece una mención. Otra mención. Una candidatura, un título de estrategia simplificada y accesible que verdaderamente es muy llevadero, son unas 7 u 8 horitas con dentro de pues reinventando conceptos de un juego de estrategia sencillo, pero que funciona bien. Uno de los grandes exclusivos de Wii U, pero que evidentemente palidece frente a uno de los mejores títulos del año, un plataforma, Super Mario 3D World. Uno de los grandes. Uno de los grandes del año. ¿Te interesa Super Mario 3D World, Salva? No, es que no. Yo no lo he jugado, pero tiene bastante buena pinta, desde luego. Es, pues, reinventar ideas de los Mario en 3D, de los Mario en 2D, sí. Y coger un poco la base de Super Mario 3D Land, potenciarla, aumentarla, hacerla multijugador, llenarla de extras y llenarla de opciones. Y llevar la Wii U en el primer Mario en 1080p y con un modo de juego multijugador, pues estupendo. Diseño de niveles sensacional y capacidad de sorpresa a cada momento. Ahí está, es verdad que pues Wii U es una consola que tiene muy poquita gente. Las ventas han sido muy pobres. Eso se presta a muchas cosas. No ha sido Iwata. Perdón. Pero bueno, a ver, más cosillas. Bioshock Infinite. Ahí lo tengo, pero no lo he jugado todavía. Salva. Pues yo empecé a jugarlo y lo dejé porque... Porque tú eres débil. Ni pincha ni porque corta, ¿no? No, me... Bueno, o sea, está bien hecho. Tampoco fue algo que dije... Tengo que seguir jugando a esto. Tras un primer Bioshock apoteósico y tras un pinchazo posterior del de Bioshock 2, vuelve Ken Levine para poner en marcha esta franquicia, Bioshock Infinite, que sin embargo no se ha llevado ningún gran premio de juego del año. Lo tengo pendiente con ganas. La gente no lo ha valorado a la hora de este repaso de final de año, pero sin embargo mucha gente lo ha tocado. Sharin lo comentó. SV también lo comentó en su día. Es un título muy querido que además llega a PlayStation Plus este mes. Gratis. Así que, pues bien. Bueno, una opción que ahí está. Seguro que se llevará algún voto también ahora que va a ser accesible a mucha gente que a lo mejor no se lo hubiese comprado. Ni no Kuni, el misterio de la bruja blanca. Buen juego, yo no lo he jugado, pero todo el mundo habla genial de ese juego, ¿eh? Un título que ha jugado nuestro Lipcock muchísima hora y muchísimos sí. miembros de la comunidad de Confesiones de un Jugador uh-huh. lo han subido a los cielos. Eso Dave es, Lorne, sin es. Ir más lejos, desde el primer día. Claude FRN, que ahora está en Proyecto Chromatic, llevaba esperándolo años. Es que, de hecho, desde no conozco anunciado. A nadie que lo haya jugado y haya echado ni una pequeña peste del juego. De vos, la pareja de Red Pepe, uh-huh. ahora mismo, dijo, es un viernes por la tarde, tengo opciones de ir a jugar al casino de Ni No Kuni un rato o echarme una siesta. Entonces, tengo que pensar. Pero eran como sus dos grandes opciones para un viernes por la tarde. De eso que dice, no tengo ganas de hacer nada uh-huh. y tengo opción de hacer o esto o esto. Y las dos las vendía como... opciones felices, ¿sabes? Y este juego es feliz en general, porque tiene ese apartado estético que parte de Studio Ghibli, pero con esa gracia de Level 5. De esa conjunción, pues sale una obra maestra que se merecía su nominación y que en Battle Royale de Confesiones de un Jugador llegó muy, muy lejos. Un título muy querido por nuestro oyente, que bueno, pues que hemos querido tener en cuenta. A ver, más cosas gordas, Rayman Legends. Otro que a nadie le he oído decir nada malo de ese juego, en serio. Nadie habla mal de Rayman Legends. ¿Has probado Rayman Legends? He probado un Rayman, pero creo que es el Origin. El Origin. Bueno, pues Legends amplifica totalmente todos los conceptos de Origins y los potencia hasta el límite. La versión de Wii U es... sencillamente sobresaliente, la mejor de todas, porque el mando tableta he utilizado para toda clase de locura, perrería e invenciones. Es un juego que va más allá de la genialidad. Visualmente es increíble, tiene niveles normales, plataformeo clásico, tiene unas fases musicales, en plan juego de estos, de correr infinito, mientras que se va escuchando una canción y cada cosa que tú haces, cada salto que tú haces, está unido a... un tono de una canción, ya sea de música clásica, ya sea de rock, y eso lo estás viendo en plan sinestesia, pero también es como una obra de magia. Un montón de modo extra, un montón de personajes diferentes, 40 niveles de Rayman, de Rayman Origins, que además están como extra, en plan, también te quieres jugar unos niveles de... Y dices, pero hostia, pero si aquí hay para ahora, pero también ahora me puedo jugar esto. Modos de extra, en plan, partido de fútbol con Rayman. Es una locura la cantidad de contenido y un juego que ya se puede pillar muy barato, ¿no? Entonces, vamos, yo creo que se merecía esto un hueco en las candidaturas porque es un juego de 10. Y además después de lo mal que lo han pasado para conseguir sacarlo en Wii U, porque tuvieron un montón de problemas. Es un juego de 10. Tenía que haber salido, personalmente opino que tendría que haber sido un exclusivo de Wii U. Fue una puñalada trapera que saliese en otro sistema. Para los usuarios fue el cielo abierto. Es un título sobresaliente en cualquiera de los casos. Igual que... The Last of Us. The Last of Us. Yo lo tengo pendiente todavía. Una bestialidad. Un juego de supervivencia en un mundo post-apocalíptico. ¿Tú has jugado The Last of Us? ¿Te no. llaman? Sí, pero antes creo que voy a jugar al Heavy Rain. ¿Qué? ¿Tienes pendiente de jugar Heavy Rain? Bueno, estamos hablando del juego de 2013, Salva. Vamos a centrarnos. De hecho, tengo pendiente y de eso que dices que dice, está bien jugar. Heavy Rain. Tecnológicamente, de las cosas más bestiales que han salido para PlayStation 3, un título exclusivo de Naughty Dog, considerado por muchos el mejor juego de la generación incluso. Yo no soy defensor de esta visión... Yo ni siquiera soy defensor de este título como ganador del Game of the Fucking Year. Sin embargo, yo no soy la voz de la verdad. Y hay mucha gente que opina que esto es lo mejor que han jugado en 2013. Eso se respeta. Esta candidatura evidentemente está aquí. Como no podía ser de otra manera. Y solamente, desde mi punto de vista, a la hora de la verdad, va a encontrar un rival. Adivina cuál es ese rival. Hostia, pues... no sé. ¿FIFA? 5. Cinco. GTA. ¡Hostia, GTA 5! ¡Vaya tela! ¿FIFA no? GTA 5, no. GTA 5. ¡Hostia, FIFA no, tío! FIFA. Salva, está FIFA fuera de... está bien, está fuera de onda. Claro, coño, GTA 5. ¿Cómo no lo he pensado antes, joder? Pues posiblemente la bestialidad más grande que se ha hecho en la pasada generación. Seguramente sí. y la bestialidad más grande que podemos encontrar ahora mismo en el mercado. Eso no quiere decir que vaya a ganar este juego, pero sí que a nivel de producción, pocos títulos son capaces de igualar la bestialidad presupuestaria de opciones, de posibilidades, de mimo. No, no, es que no hay nada igual. Es GTA V y bueno, es otro gran título de Rockstar. Doblaje. Localización. Eso no existe. Eso no existe, no. Calla, que todavía la liamos, que todavía alguien se ofende. Que menuda guerra tuve yo con el tema de... Porque en la Madrid Games Week estuve hablando con The Boss y con Stuzo Cube precisamente sobre el tema ese, y yo soy defensor del doblaje original que tiene el juego. Estuvimos hablando también en el... Y se lió una tensión encarnizada en plan, hijo de puta, si yo pago por esto y sale en España, no quiero estar leyendo... Bueno, son opiniones. Sí, esto es muy personal. Sobre esas opiniones, pues nada, te digo una cosa. Siempre podemos salir a la calle y resolverlo... A puñetazos. Mejor con Tetris. No, que pierdo. Tetris es poco violento. No, que pierdo. Pero bueno, son títulos muy interesantes, pero sí que es verdad que en nuestra página web www.conversionesdeunjugador.es vamos a ponerlos y estos son nuestros candidatos, pero... En Confesiones de un Jugador siempre hemos tenido una mentalidad muy abierta, promiscuamente abierta. Y vamos a dejar que cada persona de nuestro oyente den una puntuación a estos títulos en un post que vamos a crear para la ocasión y que se va a combinar con los que votemos en directo nosotros en el 150. Y de ahí saldrá pues nuestro Game of the Fucking Year. ¿Cómo se hace el voto? Le doy 3 puntos al que más me ha gustado, 2 puntos al segundo que más y 1 punto al tercero que más. Va a ganar el así de sencillo. Va a ganar el Xcom otra vez. Pues ya veremos. Ni de coña. Lo que no va a ganar seguro es Need for Speed The Run, pero quién sabe, lo mismo los trolls están ahí al acecho y deciden ponerse de acuerdo. Es imposible que gane estando un Duke Nukem por ahí. ciertamente. Si no fuese un título de... 5 o 3 euros. Serie B, desde luego. Sí, y ni siquiera de 2013. En fin. Pero oye, chicos, hoy nos hemos alargado mucho y lo que hemos dicho antes, que no era broma, que tengo un cumpleaños ahora mismo, tendremos tiempo de hablar del futuro y si tenéis dudas de qué va a pasar, pues pasaros por nuestro canal de YouTube. Correcto. Es una de las opciones de futuro que tenemos. Confesiones de un Jugador termina una época en el programa 150, pero no se termina. Es verdad. Así que, bueno, pero sin embargo este programa sí que se acaba... Y Salva, hay mujeres por ahí en la calle que están gritando tu nombre. También tenemos se que ir las patatas. Concluyendo. Sí, sí, sí, terminando ya. Ya, pues se acaban las patatas, se acaban las cervezas y hay que terminar. Vamos nada, nada. Vamos a pasar a la despedida y... Bueno, 149 programas, llegamos al final, en las puertas del glorioso 150, con toda nuestra buena gente alrededor, vamos a hacer un pedazo de programa impresionante, y este que no ha quedado nada mal, con muy buenos contenidos. Vamos a intentar pasarlo bien, el programa 150 tiene lugar el día 15 de febrero, aquí en los estudios centrales del Esparragal. Cualquier persona que esté escuchando esto... Casi cualquier persona que esté escuchando esto va a ser bienvenida. Correcto. Casi, claro. San Fermín, ¿no? El día siguiente. San Fermín. Va a haber cerveza, va a haber comida y cada uno va a tener... Bueno, se van a cambiar las reglas, ya hablaremos. ¿Puedo hacer lo que quiera? No, tío. No puede, pero sí que puede darle las gracias a la gente que nos ha escuchado hasta ahora. También Salva se puede quitar... de aquí porque está pegando el micrófono con las patatas fritas y se lo está restregando por el cuerpo. ¿Escuchas cómo estamos muere ahí patatas? Hace eso como si fuese la primera vez que lo ha hecho. En plan, oh, estoy rompiendo reglas. Salva, me ha gustado cómo masticas. Ahora sí, justo. Sí. En fin, bueno. Bueno. ¿Qué? ¿Hasta luego, Lucas? No vamos a hacer más ceremonias. Nada más. En el 150 os esperamos. Si no aquí, os esperamos escuchando. Y si no apetece escuchar, pues ha sido un placer que llegaseis hasta aquí. Yo me voy con ganas de poder jugar a algo una puta vez. Pues sí. Ajá. Es decir, poder hablar de pues sí, pues sí. SV, ¿por qué siempre viene aquí y no comenta? ¿Sabes por qué?